Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya sé que esta no es la manera más habitual de entrar en un expediente DL. Pero bueno, principalmente la causa es debida a que el contenido que vamos a ofreceros a continuación incluye su propia intro. Y bueno, pues si algo ha quedado bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? Bueno, y otros os preguntaréis, ¿y por qué hace falta que hagas esta intro previa, no? Esta pre-intro. Bueno, pues porque creo que os debo una explicación, no como alcalde de nadie que yo sea, pero sí como responsable de este programa. Cuando hago las cosas intento que esas cosas, sobre todo si son seriales, tengan una cohesión. Y el último expediente de él acabó de forma un tanto abrupta, con la incógnita de si volvería o no volvería el programa. Bueno, lo he estado pensando bastante, más de lo que algunos creen, durante este verano, si el expediente DL debía o no debía volver. Ya lo he explicado muchas veces, este programa lleva un curro, no tanto de edición, sino en cuanto a la grabación de los contenidos. Y no me refiero al usar una grabadora de un tipo u otro y darle al botón de rec, evidentemente eso lo sabemos hacer todos, sino al invitado adecuado que pueda aportar algo nuevo y que ese invitado, obviamente, me dé una entrevista presencial. Son dos de las principales bazas, por no decir directamente las bazas principales, de Expediente DL. Y luego, pues hay una nueva vertiente que ha entrado, ha venido para quedarse, y que yo creo que ya iba siendo hora de que lo hiciera. Ya lo explicaba en el último programa. Y yo voy a seros muy sincero, siempre lo he sido, y creo que os lo debo. Digamos que estoy acostumbrado a ver cómo en los últimos tiempos otros compañeros monetizan contenido. La mayoría de esos compañeros que monetizan contenidos de misterio, lo siento, pero tengo que decirlo así, no tienen una formación periodística ni nada que se le parezca. No es una crítica, no quiero que se me entienda mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo, como periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, 5 añitos me tiré en la facultad, considero que al margen de la titulitis, porque esto no va de titulitis, esto va de formación, y la formación se puede obtener de muchas maneras. Se puede obtener desde el prisma académico, que yo creo que sea adecuado para formarse como periodista, y se puede hacer de manera autodidacta, pero claro, siempre y cuando dé como resultado una aportación real a los temas que se pretenden divulgar, ¿no? Y yo tengo que decir que veo cierta carencia en ese último sentido. Bueno, si yo ofrezco un producto que creo que es original, que creo que aporta algo y con una formación detrás, considero que ese producto, bueno, pues quizá debía ser monetizado. Y aún así, decidí no hacerlo. Decidí no hacerlo porque el espíritu de este programa siempre ha sido el de la libertad, no solamente de los contenidos, sino de los oyentes a la hora de poder optar a ellos, ¿no? De poco vale intentar aportar algo nuevo si luego las personas a los que va dirigido no pueden, digamos, acceder a ello porque a lo mejor no se pueden permitir pagar una mensualidad o similar. De manera que opté por el camino de en medio. Dije, bueno, pues voy a abrirme una cuenta de PayPal, ¿vale? apoyodimensionlimite@gmail.com. Ese es el correo electrónico. Para que quien lo considere pueda aportar algo económicamente al programa. Con lo cual, no obligamos a nadie a pagar por el contenido, pero damos la opción a que aquellas personas que lo consumen habitualmente puedan hacerlo. Y el resultado, ¿por qué cuento todo esto? Bueno, ahora voy a ello. El resultado, pues, ha sido en general bueno. No ha sido espectacular, no ha sido especialmente bueno, pero digamos que hay ciertas expectativas que hasta cierto punto se han visto cumplidas. Hablando en plata, nunca mejor dicho, podría haber recibido más, pero también podría haber recibido menos. Con lo cual, he decidido, siempre y cuando el contenido permita, digamos, la continuidad del programa, lo que quiero decir con esto último es que no sé si el programa va a ser mensual o bimensual. Hombre, como mínimo, espero que sea bimensual, ¿no? Y esto va a depender, obviamente, de los contenidos que se obtengan y de la forma de poder hacerlo presencial. Por supuesto que yo puedo acceder a muchas personas que me cuenten cosas y hacer entrevistas, y eso lo tengo relativamente sencillo. El problema es que esas personas aporten algo nuevo que no hayamos aportado ya en este programa. Y este programa tiene 130 programas regulares, 10 ediciones de La Ballena Alegre, una decena de especiales y estamos ya en la edición número 54 de Expediente DL. Es decir, que entre pitos y flautas llevamos ya más de 200 ediciones. No repetirse es complicado y llegará un momento en el que la información o la calidad de los contenidos pues no sea, digamos, la que merece el oyente. Pues tendré que decir hasta aquí hemos llegado. No por comodidad mía, sino por respeto hacia vosotros. Creo que ese momento aún no ha llegado. Así es como yo lo veo, obviamente puede haber personas que me escuchen y no estén de acuerdo. Dicho lo cual, aprovecho para agradecer de corazón a todos aquellos que han aportado algo, ya sea mucho o poco. A todos vosotros, de verdad, mil gracias. Dicho esto, y en resumidas cuentas, Expediente DL va a continuar esta temporada. Aún no sé con seguridad la continuidad o la periodicidad que va a tener. Insisto, va a depender primero del contenido y segundo del apoyo recibido. Si tengo buen contenido pero no recibo apoyo, bueno, pues ya veremos qué hago con ese contenido, porque al igual que lo puedo volcar en Expediente DL, lo puedo volcar en otros formatos o programas en los que colaboro, ¿no? Si no tengo contenido y tengo apoyo, os puedo asegurar que haré todo lo posible por conseguir ese contenido. Y si tengo ambas cosas, evidentemente esto va a fluir de puta madre. Os dije que iba a ser muy sincero y es lo que estoy haciendo, ¿no? Habrá quien le guste esto y habrá quien no. Evidentemente, cada uno es libre de opinar lo que le dé la gana. Pero es tal y como yo, a día de hoy, esto va por etapas, me planteo este formato. Sin más, que llevo aquí un buen rato rajando, creo que era necesario, insisto, creo que os debía esta explicación. No va a volver a repetirse a lo largo de la temporada, cuando acabe, acabó. No sé si tendremos 5 programas, tendremos 7 o tendremos 10, no lo sé. Eso lo veremos cuando acabe. Y cuando acabe esta temporada, allá por junio de 2023, pues ya veremos qué hacemos. Pero de momento la temporada va a seguir adelante, insisto, dependiendo de una serie de factores en cuanto a su periodicidad. Ahora sí que sí, os dejo con el contenido. Creo que os va a gustar. No es habitual. Normalmente hablamos de casos, hablamos de temas, hablamos de historias. Pero no hablamos de lo que hay detrás de esos casos, temas o historias. No hablamos habitualmente, de vez en cuando asoma alguna que otra, pero no es lo habitual, recopilar las anécdotas, el anecdotario que surge cuando algunos compañeros van detrás del misterio. Y si hay un compañero que ha ido detrás del misterio de forma exponencial y que por tanto tiene montones de anécdotas, algunas que se han contado y otras que no, ese es Manuel Carballal. Y en un viaje en coche, le exprimí todo lo que pude y más para sonsacarle esas anécdotas. Os puedo asegurar que a los seguidores de Manuel Carballal y a los seguidores del misterio en general, el programa no les va a defraudar, insisto, siendo lo que es un puñado de anécdotas, la mayoría, todo hay que decirlo, muy divertidas y otras un tanto heavies, para qué negarlo. Pero aquí están, se hacen públicas por primera vez algunas de ellas, otras se cuentan, digamos, con más lujo de detalles de cómo se habían hecho previamente, y creo que es un contenido que muchos de vosotros vais a disfrutar. Es obviamente un alto en el camino, los próximos programas no van a ir sobre anécdotas, evidentemente, irán sobre cosas quizá un poquito más serias, pero considero que, oye, pues también es importante, ¿no?, detenerse de vez en cuando en contar la intrahistoria, precisamente, de las investigaciones del misterio. E insisto, no hay nadie mejor para poder hacerlo que Manuel Carballal en un coche. Ahora sí que sí, os dejo con el contenido, de manera que, sin más dilación, el equipo de Dimensión Límite no se hace en medida alguna responsable de los comentarios vertidos por los invitados a este programa. ¿Han escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción? ¿Acaso no lo creen? Pues pasen y oigan. Prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito. Trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse, pues, a cruzar la difusa línea que separa a este de otros mundos a través de la dimensión límite. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Expediente DL. Este sonido de coche ya lo conocéis, es como alguien más de la familia, ¿verdad? Del formato. Hoy no hay GPS, ¿vale? No hace falta. ¿Por qué no hace falta? Ah, eso va a quedar en el misterio. O no, quedaría un sabio. Y cuando hay sonido de coche, obviamente, y no hace falta GPS, no puede haber otro acompañante que no sea Manuel Carballal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hasta los cojones ya no hemos empezado. A ver, ¿qué pasa, Manuel? Tú querías escuchar a Caravaca, ¿no? Claro, yo tengo aquí unos podcasts cojonudos para ir escuchando y pretendes que me escuche a mí mismo, que ya me sé todo lo que voy a decir. Es que, a ver, Manuel cuenta cosas porque, oye, te has convertido un poco en abuelo cebolleta, ¿eh? Bueno, eso es porque tengo cosas que contar. Igual no todo el mundo puede decir lo mismo. Pensaba que tu respuesta iba a ir más relacionada con las cebollas, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y claro, me va contando cosas y yo pensaba, Manuel, esto le encantaría saberlo a tus seguidores, que son muchísimos. Ya hicimos aquel programa de la ufología radical, en el que durante un viaje de coche muy largo entre Galicia y Madrid me estuviste contando tus maneras de investigar a cada cual más estrafalaria, de las cuales, por cierto, se acuerda bastante bien Joan Plana. Sí. Tuvimos alguna anécdota hace unos años, sí, desde trincheras diferentes, bueno, en el campo de batalla. Como diría otro sabio, no te adelantes, no te adelantes. Hicimos, esto no lo sabe mucha gente, una segunda parte de aquel programa que no se emitió. ¿Por qué no se emitió? Pues no lo sé, tendría que revisar la grabación, pero no se emitió, quizá algún día. Y, oye, esto sería guay, ¿no? Podríamos hacer una trilogía, pero sin la segunda parte. Nos saltamos una parte. Esto es muy chulo, esto es muy Carballal style, ¿eh? Así que, sin más dilación, recordamos vías de contacto, dimensionlimite@gmail.com, correo electrónico, ya sabéis, abierto las 24 horas del día, tan contento que estaría ya Power. También tenéis pues el Twitter, estamos en @dimensionlimite, y en Facebook, en Dimensión Límite. Y también, bueno, tenéis Instagram, el tuyo es el Mundo EOC, ¿no? Es el tuyo. ¿El qué? El Instagram. Me preguntas. No sabes cómo es tu Instagram. No, a mí me lo hicieron y yo sé dónde tengo que darle para atrás. Quiero que era Mundo EOC y bueno, a mí me tenéis como David Cuevas Insta. ¿Con algún palito, algún punto, algo o no? Ay, pues bueno, yo voy a mirar ahora en la pausa y luego lo aclaramos, ¿te parece? Perfecto. Sí, sí, esto aquí se nota la preparación de los programas en un estudio profesional. A ver, a mí me tienes de chofer, o sea, no pretenderás que encima venga de secretario. Bueno, de chofer y también de autochofer, porque vamos a hacer cositas que no vamos a contar, no se pueden contar. A ver si eres capaz de aguantarte durante el próximo rato y no contarlas. Puedes contar tú, yo puedo contar lo que me dé la gana. Y bueno, pues sin más, ahora sí que sí, hacemos una pausa, revisamos Instagrams y comenzamos. Ah, claro, te quedamos a ver, no lo hemos dicho. De los inicios, desde que era un criajo, con cosas que nunca se han contado, de Manuel Carballal. Hasta ahora. Hay otros mundos, pero están en este. Un libro benéfico, el 15% de la venta, irá destinado a la ONG Médicos Sin Fronteras. JJ Benítez, Jacques Valé, Bruno Cardeñosa, Miguel Blanco, Jesús Callejo, Carlos Canales, Lorenzo Fernández, Manuel Carballal, Fernando Rueda y hasta 40 autores se unen en esta pionera obra colectiva con ensayos de investigación sobre ovnis, arqueología, parapsicología, enigmas históricos, mitos, leyendas. Hay otros mundos, pero están en este. Coordinado por David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia. Ya a la venta. Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El ojo crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo. Contra el miedo. El ojo crítico. El ojo crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.com. Info. Y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías. Sobre anomalías. Y lo difícil de dejarte guiar por tu corazón es que a la gente se le olvida mencionar que a veces te conduce a vivir situaciones que no deberías vivir. Situaciones emocionantes pero aterradoras, atractivas pero peligrosas. A veces tu corazón te conduce a situaciones que nunca pueden tener un final feliz. Y eso no es lo más difícil. Lo más difícil es que, cuando te dejas guiar por tu corazón, abandonas todo lo que es normal. Te sumerges en lo desconocido. Y una vez allí, ya no puedes volver atrás. Dimensión y límite. Dimensión y límite. Dimensión límite. He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, bueno, pues aquí seguimos. Confirmamos, hemos revisado y efectivamente el Instagram en el que podéis localizar a Carvallal para decir los libros tan interesantes que escribe, para pasar de vuestros casos o para insultarle, es Mundo EOC. Y también aprovecho para decir que tenéis una cuenta de PayPal abierta para aquellos que queráis colaborar con el programa. Cuenta de PayPal, correo electrónico apoyodimensionlimite@gmail.com. Y bueno, pues dicho lo cual, vamos a empezar. Manuel, tienes que decir aquello de yo nací un día. Esto es interesante porque se podría desvelar tu edad auténtica. Es que no me acuerdo porque era muy pequeño. No recuerdo nada de ese día, ni de los sucesivos. Bueno, puedes decir al menos el día. Quizá debería someterme a una hipnosis regresiva. Ni siquiera eres capaz de decirme el día. Sí. Yo nací el 24 de junio de 1947, que es la fecha que tengo en mis redes sociales, y no entiendo cómo a estas alturas hay gilipollas que me desean feliz cumpleaños un 24 de junio. ¿Estamos tontos o qué? Bueno, oye, yo conozco a alguna persona que cumple años ese día. Ya, pero todo el mundo sabe qué día es. Y además yo todos los años digo, hoy se celebra el 70 aniversario del fenómeno OVNI, el 65 aniversario, que es en lo que nacimos al mundo real los investigadores, creo yo. Bueno, pues no hemos conseguido saber la edad real de Manuel Carvallal, pero bueno, yo no cejaré en el intento. Es fácil. Yo, hay pruebas irrefutables de que en un nodo de 1964 yo ya aparentaba veintitantos años de edad. Así que calcula. No me digas que eres un vampiro como el de Pontevedra. Sí, bueno, como los de... Un no muerto. Como los de Crepúsculo, más bien, que somos más... Sí. Tenemos más glamour. No te pega mucho ser a ti un vampiro de Crepúsculo, ¿eh? Nah, a mí me pega más ser el hombre lobo. Roma Santa, de Crepúsculo. Vale, no voy a quitarte la camiseta para comprobarlo. Aunque seguro que a más de un oyente le encantaría esto. Vamos a encauzar esta entrevista. Pero bueno. Oye, Manuel, el primer recuerdo que tengas... ¿De qué? De los primeros años. Esto que digas, ostras, recuerdo con, no sé, 2 años, 5 años, no sé, una cosa que imagino que no será muy trascendente, pero el primer recuerdo que se te venga a la cabeza. Hostia. Es que fíjate, yo, claro, como estamos hablando de misterio, yo estoy focalizado ya en el tema del misterio. No he pensado. Es que. Bueno, venga, pues el primer recuerdo que te venga relacionado con el misterio. Pues el primer flash que me ha venido. Anda, pues está el GPS. Yo, claro, llevaba callado tanto tiempo que ni me acordaba. Sí. Que llevamos un buen rato dando vueltas como gilipollas. Pues yo recuerdo con mi amigo Alberto Gómez, creo, que era vecino. Creo es el apellido. O creo, ok. No, no estoy seguro de que era Alberto Gómez, creo. Vale, vale. Pues Alberto Gómez, creo, y yo, sentados en una especie de banco debajo de su torre en la avenida de Monelos, era vecino, y hablando de temas de misterio, de psicofonías, de ovnis. Estamos hablando de principios de los 80, éramos unos críos. ¿Qué años tenías tú, más o menos? Joder, es que no me acuerdo, no lo sé, pero éramos, nosotros fundamos un pequeño grupo. Inicialmente éramos cuatro. Bueno, primero éramos dos, Alberto y yo. Luego fuimos reclutando a otras víctimas, algunas, todos vecinos del barrio. Quizá la única que les pueda sonar a alguno de los oyentes es Roberto Carlos Mirás, que es de aquella época, aunque él se unió un poco más tarde. Y oscilábamos entre los 13, 14, 15, 16 años. Yo diría que entre los 13 y los 16, el arco, porque llegamos a ser, con el tiempo, hasta más de 30 miembros del grupo juvenil de investigación Verne. Perdón, Fénix. El Verne era la primera revista que hicimos. Y el grupo Fénix, pues eso, éramos un grupo de críos, de chavales, que con eso, con 14, 15 años, hacíamos ya las cosas que ahora hacen las señores talluditos de 50, como irse a hacer al tonto a casas abandonadas, para hacer psicofonías, a ver si ven fantasma. Pues nosotros lo hacíamos con 13, 14 años. ¿Ya tardaba la sección haciendo amigos? Es que es la verdad, coño, es que nosotros empezamos así y yo entiendo que como pasatiempo, pues está guay. O sea, en vez de irnos a fumar porros o a meternos heroína, que es lo que estaba entrando en Galicia en los años 80, nosotros tuvimos una juventud, una infancia y una adolescencia sanísima y maravillosa, porque elegimos otra droga, que era el misterio. Pero que vamos a hacer psicofonías en casas abandonadas no vale para nada. ¿Necesitas el GPS? No. Quítalo. Pues le dan vientillo. Pero es la banda sonora de pero la investigación pesado, de ya, campo. Pero a cada 10 minutos, pero no a cada medio minuto, tío. Es muy pesado. Quítalo. Si no, lo necesitas, sí. Pues mira, si lo necesitaba, que nos hemos vuelto a equivocar de carretera. Joder, tío. La madre. Pero es que no se puede, David, que no puedo estar conduciendo y haciendo un programa de radio, joder. ¿Qué tiene el GPS? Pues nos hemos pasado la salida. Me cago en la puta. Pues ahora sí que vamos a cerrar el juego. Joder, macho, joder, qué desastre, macho, de verdad, qué desastre. Bueno, ¿seguimos o esperamos a que encuentres el desvío? Lo mismo. Vale, bueno. El GPS, ¿qué te dice? Que demos la vuelta. Vale. Que vamos en dirección contraria. Bueno, Manuel, es oficial, creo que nos hemos perdido. Qué raro. Nos hemos pasado la salida. Bueno, psicofonías, las cosas que hacías de juventud y demás. Me has contado algunas cosas antes interesantes. ¿Cómo os nutríais de la información local? Qué cabrón. Pues, digamos que nuestros archivos de prensa comenzaron a... Bueno, yo recuerdo la primera noticia que yo tengo en mi memoria, en un periódico, relacionada con estos temas. Casualmente era una noticia sobre ovnis, que no era el tema que a mí me interesaba, por lo menos hasta el año 87. Ahí ya me cambió la vida. Pero antes, toda la época anterior, me interesaba más lo paranormal. Pero en el año 87, en casa de mis abuelos, también en La Coruña, es que es un poco escatológico, ¿no? Casi como... Venga, ya que has empezado, no te cortes. Bueno, es que es la verdad. A ver, yo vengo de una familia muy humilde, y mis abuelos eran más humildes aún. Entonces ellos tenían la costumbre, como la mayoría de la gente que vivió la posguerra, de la guerra civil, de ahorrar en todo. Así que no compraban papel higiénico. sino que reciclaban los periódicos, lo cual suele producir un cierto escozor cuando acudes al baño. Pero y, a su vez, pues... Pero a su vez puede ser una fuente sorpresiva de información, porque entre aquellos trozos de periódico yo me encontré una noticia que obviamente conservé, no... No utilizaste. No cumplió su destino, no. Sobre unos pilotos que habían tenido un avistamiento de ovnis en Canadá, creo. No recuerdo exactamente en qué año. Y esa es la primera, el primer recorte de prensa, digamos, que inauguró mi archivo. Y después, cuando montamos el grupo Fénix, nos reuníamos en un lugar que todavía existe. Yo estuve hace poquito allí. Hay, de hecho, una foto memorable en el cuaderno de campo número 6, en encuentros cercanos del tipo 4, en una escalera que había al lado de la churrería Núñez, justo detrás de los nuevos ministerios de La Coruña, que era donde nos reuníamos para hablar, para charlar, para tener nuestras tertulias sobre ovnis. Y cuando... ¿Principalmente sobre ovnis o era sobre...? Eso no, fundamentalmente sobre parapsicología, pero había compañeros en el grupo que le gustaba el tema de los ovnis. No, no era mi caso. No era tu caso. De hecho, ya lo contó Javier Sierra cuando hicimos esa entrevista conjunta, que era más de ovnis y tú de parapsicología. Exacto. Cuando eras 15 años, ¿no? Yo era más de tema de milagros, de mística, de lo que tuviera que ver con la religión. Pero claro, por defecto de lo paranormal, de los prodigios, curanderos, estigmatizaciones, levitaciones, estas cosas. El caso es que cuando nos reuníamos a principios de semana, o todavía nos llegaba la paga que nos daban nuestros padres del domingo anterior, entrábamos dentro de la churrería Núñez para tomarnos un chocolate o una Coca-Cola o lo que fuera. ¿Esto dónde estaba? Está muy cerca de nuestra casa, en nuestro barrio, justo está y sigue estando todavía hoy en la parte de atrás del edificio de los nuevos ministerios en La Coruña. Y allí tenían la buena costumbre de tener siempre como mínimo El Ideal Gallego y La Voz de Galicia, dos periódicos. Después de 2 kilómetros, dame la salida. Que lógicamente, cuando pasaban por nuestras manos, pues adelgazaban un poco, ¿no? Porque siempre desaparecía alguna página cuando había alguna noticia. Y eso duró bastante tiempo hasta que se dieron cuenta y nos invitaron amablemente a que nos fuéramos a tomar los churros a casa de nuestra puta madre. Y ahí empezó un misterio que aterrorizó a todas las cafeterías de La Coruña, donde fuimos dejando un reguero de periódicos mutilados, o la ausencia de los mismos, a lo largo de los años, desarrollando además una técnica alucinante para llevarnos las hojas con los artículos. Si me ves hacerlo, flipas, ¿eh? O sea, es como la habilidad del carterista, pero para conseguir hojas de periódico sensibles. O sea, ¿puede ser tus inicios como ilusionista? Bueno, pues supongo que se podría decir en cierta manera que sí. La verdad que sí. Y así empezamos a ir haciéndonos con nuestro pequeño archivo de prensa. Ajá. En aquella época, además, recuerdo, debe ser 1982, 83, que la única revista, no la única, había varias, ¿no? Pero la revista decana. Cuarta salida, a ver, céntrate un momento. Céntrate que nos perdemos otra vez. Estamos ahí en un ciervo. ¿Dónde coño me trae? ¿A dónde carajo me trae? Madre mía. Bueno, la zona en la que estamos se llama Escarallo, ¿no? ¿Qué carajo? Sí, sí, la verdad que. Ahí es donde te voy a mandar, me parece a mí. Bueno, pues que en aquella revista, en aquella época, la revista relevante era Karma 7. Y hace poco, revisando los Karma 7 para la investigación con la que estoy ahora, que es la historia de Oscar Ribrea, me he encontrado Karma 7 con el cuño. Nos compramos un tampón, esto es un sello, con el nombre del grupo, Grupo Fénix, apartado de correos 1177 de La Coruña, y otro, uno de estos cuños cutres, bueno, en aquella época no había ni chinos, pero vamos, un cuño barato, para cambiar las fechas, ¿sabes? Estos que van rotando para poder poner distintas fechas. Entonces tengo todos los libros y las revistas de aquella época con la fecha en que nos llegaban, del año 83, año 84, que a mí ahora me inspiran mucha ternura, ¿no? Porque fueron nuestros inicios en el misterio. Uh-huh. ¿Cuál fue tu primer contacto con un investigador del misterio fuera de Galicia? ¿Fuera de Galicia? Pues... con un investigador. Bueno, investigador o interesado en estos temas. Pues no, bueno, por aquellos años aficionado, claro, entiendo. No, porque yo en 1986... si no recuerdo mal, no estoy seguro si fue el 86 o el 88, yo creo que fue. Creo que fue el 86 cuando yo hago mi primer viaje fuera de Galicia. Esto lo cuento, está en el primer cuaderno de campo, en Encuentros Cercanos. Alta extrañeza. Que resultó ser un caso protagonizado por la prima del número 2 del Servicio Secreto Español, que fue algo que a mí después me abrió las puertas para llegar a encontrarme un día sentado en un sofá del salón del número 2 del espionaje español, que es una cosa como muy alucinante, ¿no? Como muy de película. Eso fue en Valladolid. Nada más recuerdo que no hace mucho, cuando fuimos a ver a uno de los forenses del caso Vallecas y fuimos a Valladolid, pasamos por el lugar donde se produjo la terremoto. Sí, y además fuimos preguntando también, además, ¿no? Sí. Con no mucha fortuna, todo hay que decirlo. Pues esto ocurrió, yo conocí a Carmen Bellón de León, porque a partir de principios de los 80, cuando nos suscribimos a la revista Karma 7, en la revista Karma 7 había al final una sección de contactos, donde aparecían anuncios de otros investigadores o de grupos de investigación. Digamos que Karma 7 era el punto de encuentro de toda la... como luego fue la revista Más Allá, o Año Cero, o Enigmas. Y yo escribí a todos los grupos de España y yo me adscribí a todas las asociaciones de investigación de España. Tengo una colección de carnes de investigador de 400 grupos distintos que algún día valdrá algo. Y uno de ellos era el CEPEX, el Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura. Que ya me dirás tú, ¿qué pinto yo en Extremadura? Yo no había estado en Extremadura en mi vida. Pero al haber ingresado en el CEPEX, en aquella época se había producido un caso de humanoides en La Coruña, muy parecido a un caso de humanoides que se había dado también en Cáceres. Intercambiamos información, finalmente yo me fui a Cáceres. Allí conocí a Rafael Rivera, conocí a Carlos Hernández Cárrica, conocí a Pedro Criado, a la gente que llevaba el CEPEX, y gracias a eso tuve la suerte de pillar el caso de Mónica Nieto desde el principio, en cuanto apareció, porque dio la casualidad de que yo en ese momento era miembro de CEPEX, y allí conocí también a Carmen y a Antón, que me contaron su avistamiento. Y entonces les pedí que me acompañasen al lugar de los hechos. Y el lugar de los hechos está en Valladolid, que fue un paseíto. Y ese fue mi primer caso fuera de Galicia. Antes en Galicia hubo muchos más, claro. Hablando de casos, tu primer congreso también fue en Extremadura, ¿no? Sí, mi primer congreso fue en el año 88, que eso ya son palabras mayores, porque por alguna razón... yo creo que porque me veían como mascota, ¿no? Viene, ay, el chavalito este, el gallego, qué simpático, jiji. Y además, claro... ¿Qué tiempo es aquello? No, y qué ridículo, tío, porque yo le cogía una americana a mi padre para parecer mayor. Esto lo hacíamos mucho los de mi generación. Nos poníamos una corbatita, parecíamos mormones o del Opus Dei. Para parecer serios, ¿no? Claro, para parecer serios y mayores, cosa que no solíamos conseguir. Y las fotos de aquella época son bastante lamentables. Pero en ese primer congreso al que yo, el que yo participo como ponente... claro, para mí fue una experiencia flipante, porque estaba sentado en una mesa delante del público con José María Casasuguet, con Alfredo Bonavidas Tupilla, el doctor de física, con Germán Dargumosa, con Rafael Rivera y con Gabriel Carrión. Y luego ahí en una esquinita estaba el chavalito, el niño, ¿no? Y a partir de entonces... Oye, hay una anécdota que me hace mucha gracia. ¿Cómo se llamaba el grupo que organizaba el congreso? No, el grupo que organizó el congreso fue el CEPEX, el Centro de Estudios Parapsicológicos de Extremadura. ¿Y cómo se llamaba la... tú dices lo de Barroso. Sí. No, pero eso fue otro congreso. Es que yo fui a muchos congresos a Cáceres. Eso fue unos años después que organizaron un congreso y era... ¿Cómo se llamaba el grupo? CENE, el grupo CENE. El grupo CENE. Sí. Que era el de Barroso, ¿cómo se llama? Julio Barroso. Julio Barroso, sí, sí. Pero que era todavía más joven que yo, cuando lo conocí, vamos. Pero eso fue unos años después, ¿eh? ¿Y cómo fue la historia? ¿Por qué se llama Grupo CENE? Por la carta CENE. explica eso. No, es que se llamaba CENE. Yo todavía conservo unas placas, o sea, unas chapas y unas pegatinas que nos dieron. Y ahí ponía Grupo CENE, ZE, creo que dos N's, estoy seguro, y una E. Te hablo de memoria, ¿eh? Igual estoy cagando. Pero era Grupo CENE, y entonces, claro, cuando le preguntábamos, ¿pero qué es esto de Grupo CENE? A los chavales de allí que estaban en el grupo con Barroso, pues dicen, claro, Grupo CENE, el CENE, de la carta CENE. Ya sabes. Después de 2 kilómetros, dame la salida. Estoy comiendo una R. Bueno, nosotros somos el Grupo Verne. Hablando de grupos, volvemos a Fénix. ¿Qué pasó cuando decidisteis tener por vuestra cuenta propia una sede? Ay, a ver, éramos muy críos y muy ilusos. Y cuando ya el grupo empezó a crecer, ya hicimos nuestros propios carnés de investigador. Ya empezamos a publicar una pequeña revistilla a fotocopias, un fanzine que se llamaba Verne, la revista Verne. Y entonces nos faltaba un local donde poder tener nuestro laboratorio de investigación paranormal. Y claro, evidentemente un grupo de estudiantes, unos críos que no teníamos un duro, pues no teníamos recursos para pagar un local. Así que recuerdo que un día, creo que fue Angus, el que vino muy emocionado. Después de 200 metros, Angus o Bruno, no me acuerdo. Alabao, ¿eh? No Carrillosa. Y vino muy entusiasmado diciendo que había visto en la calle Europa de La Coruña, cerca de la avenida de Sardiñeira, un local abandonado. Y efectivamente, había un edificio de reciente construcción que tenía en los bajos un local pues que algún día alguien iba a convertir en un comercio, pero que no había hecho nada. Y yo la verdad es que no sé muy bien qué se nos pasó por la cabeza, pero lo tomamos de ocupas directamente. Ya, llegamos un día, compramos en una ferretería un candado, le metimos el candado a la puerta y inauguramos formalmente el laboratorio de parapsicología del Club Juvenil de Investigación Fénix. Y la verdad es que nos duró, era un local además de dos plantas, era sótano y planta baja. Ahí hicimos muchas pruebas con las cartas CENER, con R. Hicimos experimentos de fitometarquia, de radiestesia, hicimos psicofonías. La única psicofonía que a mí me consta auténtica la conseguimos allí, por cierto. Digo que me consta porque es la que hice yo. La famosa LACO. La famosa, sí. Oye, ¿quieres que la escuchemos? Ah, ostras, esto no te lo esperabas. Bueno, pon en contexto, ¿qué pasa ahí? Sí, pues nosotros al salir del colegio, la mayoría estábamos en EGB, alguno estaba haciendo GUP o en el instituto, o en FP, pero bueno, que éramos gente muy joven, y al salir del colegio, del instituto, pues solíamos siempre varios miembros del grupo reunirnos allí para jugar a los investigadores, que la verdad es que no investigamos una mierda. O sea, a nivel útil no hacíamos gran cosa. Pero un día teníamos un caso de un avistamiento ovni uno de los compañeros, José Antonio, que era un poco mayor que nosotros, debía tener ya 17, 18 años, a él lo que le molaba era la hipnosis, ¿no? Entonces él había estudiado hipnosis, había hecho experimentos con sus hermanas, porque no había tenido más conocidos de India, vamos, que tenía la experiencia como hipnólogo que tengo yo como piloto de caza de combate, vamos. Y entonces se le ocurrió que podíamos someter al testigo de un avistamiento ovni a una hipnosis regresiva, a ver si salía algo. Y ya una vez sometido a hipnosis, pues aprovechar para hacer algún experimento con órdenes poshipnóticas y demás. Repito que éramos unos críos. Y esa tarde solo estábamos allí José Antonio, o sea, el hipnólogo, el testigo y yo, que era un poco el... ya apuntaba mal en maneras. Yo era el que anotaba todo, yo era el secretario, ¿no? Yo todo, era el que grababa, hacía fotos. Y estábamos haciéndolo en el sótano. Así que te puedo garantizar de que allí no se oyó, yo doy mi palabra de honor de que allí no se oyó absolutamente nada. Pero es que si se hubiese oído algo como un alarido humano, habríamos salido corriendo, lógicamente. Entonces, transcurre toda la regresión, todas las órdenes poshipnóticas, todo. Y todo eso queda grabado en una cinta cassette muy cutre, porque no teníamos un duro y las comprábamos en el Continente, en el Carrefour, o sea, las más baratas que había, cintas de ferro, creo que costaban 60 pesetas cada una. Y por la noche, claro, yo vivía con mis padres, entonces yo esa noche en casa de mis padres, en mi habitación, estaba transcribiendo la hipnosis. Tenía una máquina de escribir, no tenía ordenador. ¿Modelo? ¿Recuerdas el modelo? Era una Olivetti, pero no recuerdo. Sí. Fue la más barata que hubiese. Y estaba con mi Walkman. Seguramente tus oyentes millennials no sabrán qué es eso. Un radio casi pequeño. El MP3 sería, ¿no? Del pasado. El MP3 del pasado, solo con un poco más gordo y con cintas de cassette. Sí. Exactamente. Y yo estaba escuchando con los auriculares la grabación. Y hay un momento determinado, él está haciendo la hipnosis, y hay un momento en que él piensa una palabra inventada, que nadie pudiese decir accidentalmente, y hay unos segundos muy breves de silencio. Que la palabra es laco, además la dice y la pronuncia dos o tres veces. Que no existe, no es nada, laco, no, sí, no sí, es nada. Y justo en ese lapso de unos pocos segundos en que no hay ningún sonido, entra una especie de alarido, aparentemente humano y femenino, que tendríamos que haber escuchado las tres personas que estábamos ahí, por lo menos yo, que era el que estaba pendiente del sonido, de tomar nota de todo y de que no llegase la policía. Sobre todo. Bueno, pues si te parecerá, vamos a escuchar cómo mandan los cánones, repetida tres veces. Hasta que yo pronuncie la palabra laco. Cuando yo pronuncie la palabra laco, tu brazo volverá a la normalidad. Tu brazo volverá a la normalidad. Tu brazo volverá a la normalidad. Sí, aquí no hay nada que interpretar, no hay ningún mensaje, es un grito. Y si alguien entiende algo, pues estupendo, porque no hay ningún... Oye, pedazo alarido, ¿eh? Sí, sí, sí. Ostras. Claro, el bote que pegué yo en casa de mis padres, cuando llegué ahí, sí. Bueno, claro, yo pegué un bote que vino mi madre, y además supongo que yo también pegué un grito, porque vino mi madre a decirme que si me pasaba algo. Y yo hasta aquí me quedé flipado, vamos, anoche no pegué, ojo. Claro, porque era la primera vez que me ocurría a mí lo de conseguir una grabación que no sé de dónde carajo salió. Muy interesante esto. ¿Cuánto tiempo duraron esas experimentaciones / investigaciones, digamos, adolescentes en el local? Ah, no, en el local poco tiempo. En otros locales y en otros lugares que fuimos improvisando varios años. ¿Cómo acabó este? Pero en el local nos duró la alegría dos semanas. Porque un día, por la tarde, recuerdo, estamos varios. Ahí creo que estaba Edu, estaba, no sé si estaba la bandeira, estaba Angus, Alberto. Éramos varios. Y de repente oímos que golpean la puerta, que aporrean la puerta. Pum, pum, pum, pum, pum. Y Angus, que era el más jovencito de todos, era el más pequeño, se asoma. La puerta era una puerta de tablones, hecha con tablones, ¿no? Entonces se veía. Se asoma y grita: ¿qué es la policía? Y yo pensaba que, como Angus era muy bromista, Angus además era un poco cuevas, imitaba voces, le gustaba hacernos Sí, sí, era un muchacho. No sé de qué me hablas. Yo pensé que era una broma y yo me asomo y, claro, éramos muy niños, ¿no? Muy bajitos. Entonces, yo cuando me asomo no le llegaba a la altura de la placa, pero veía el cinturón y la chaqueta de policía y dije, ¿qué es la policía? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues abrir, no puedo hacer otra cosa porque no hay más salida. Si hubiera una ventana, pues habríamos salido por la ventana, pero no había. Entonces abrimos y era la policía local. Eran dos agentes. Uno se notaba que más veterano, mayor, de unos 50 años, y otro que debía ser un cadete recién salido, muy jovencito, de 20 y tantos, que era el más agresivo. Ese, como si tuviese que demostrar algo con el jefe, ¿no? Y entonces, claro, llega la policía y nos dice, ¿pero ustedes quiénes son? El Grupo Fénix, Investigación de Fenómenos Paranormales, Revista Karma 7. ¿Pero y eso qué es lo que es? ¿Una secta? Nos dice, no, no, que investigamos fenómenos paranormales. Y le sacábamos la revista Karma 7, los ejemplares que teníamos ahí. Mire, mire, Karma 7. Y dice, pero esto lo saben vuestros padres. Entonces nos echa una bronca, claro, estaban flipando porque alguien había denunciado que había unos ocupas muy raros que se habían metido en el local. Y empezaron a hacer un registro. Claro, nosotros cuando íbamos a casas abandonadas, oh, mira, me estoy acordando de anécdotas muy chulas, ¿eh? Eso está bien. Muy buenas. Por ejemplo, en la casa del Seijal, que era, todavía conservo alguna foto, era un palacio, no sé cómo. Tú imagínate, la casa de Amityville, pero dos casas de Amityville juntadas por una nave central. Joder. Espectacular. O sea, la pillan los del Urbes ahora y no salen de ahí en 3 años. Antes de meternos con otra, cuenta cómo acaba esto. Bueno, es que eso voy. Nosotros cuando íbamos a estas casas abandonadas, además de hacer psicofonías y las tonterías que se hacen normalmente, pues nos llevábamos pruebas, ¿no? En esta casa del Seijal, por ejemplo, recuerdo que encontramos restos de una gramola antigua y las fichas que se metían para hacer música, y todavía debo conservarla, yo no tiro nada. Y es que en una psicofonía creíamos oír como una gramola, como sería una paramelodema psicofónica, o sea, una música de origen supuestamente paranormal. Pero en otras casas nos llevábamos un trozo de una piedra, una teja del tejado, porque nuestra intención era hacer experimentos de psicometría. O sea, que alguien, algún presunto sensitivo o a través de la hipnosis, pues intentase percibir alguna información a través del objeto. Entonces teníamos un montón de reliquias que no tenían el menor valor crematístico, pero que eran los recuerdos de nuestras incursiones en esas casas. Y entonces el policía joven, cuando vio en la caja un objeto así de color chocolate, de unos, no sé, 5 o 6 centímetros alargados, recuerdo que con una sonrisa, como si hubiese descubierto ya el crimen de los Galindos, ¡ah! Así que con esto veis los ovnis, ¿no? Claro, y nosotros que éramos unos ingenuos, unos críos, no, no, los ovnis los vemos con los prismáticos, les decimos, encima me estáis vacilando. No, señor, claro, es que no entendíamos que el tío se pensaba que aquello era un trozo de hachís, de chocolate, que era una piedra. Y claro, ya se acercó el policía de más edad y le dijo, anda, quita eso de ahí, coño, que eso es un ladrillo. Pero bueno, aún así nos echaron, lógicamente, tuvimos que desalojar nuestra primera sede, con gran dolor de nuestro corazón. Y esta además es una anécdota que recordé hace poco y que está creo que es en el cuaderno de Campo 6. Hablando de cuadernos de campo y de Grupo Fénix, recuérdanos la anécdota del asalto a la catedral satánica del cuaderno de campo número 2. Eso sí fue una locura, es que eso sí fue una burrada. Eso fue una burrada. Además ahí los cabrones todos me dejaron solo, tío. Todos me dejaron tirado. También a principios de los 80, antes de que nos amadrinase Cassandra y pusiese un poco de cordura en nuestras vidas, íbamos un poco perdidos nosotros, éramos muy radicales, hacíamos muchas locuras. Bueno, ¿qué coño seguimos haciendo? La verdad es que tampoco nos hemos reformado mucho. Tampoco sé de qué me hablas. Pero a principios de los 80 tuvimos nuestro primer contacto con el mundo del satanismo, cuando una pequeña iglesia de La Coruña, la parroquia de los Santos, de Nuestra Señora de Fátima, Señora de Fátima fue profanada. Entonces, lo típico, entraron unos gilipollas que iban de satanistas, dejaron unas pintadas blasfemas, le pusieron un pene a la Virgen y le dieron la vuelta al crucifijo, bueno, gamberradas, ¿no?, en el nombre de Satán. Pero para nosotros aquella noticia era como si hubiésemos descubierto la familia de Charles Manson en La Coruña. O sea, imagínate, para aquellos críos aquello era un reto. Entonces nos pusimos a investigar y descubrimos, cuando estuvimos hablando con los vecinos, que yo me imagino que tenían que flipar cuando llegaba el grupito de chavales con las cámaras aquellas que regalaban con los conflicts, con los cereales y con la grabadora de casete. Ahí, Grupo Fénix, investigación de fenómenos anómalos. Venimos por lo del satanismo. Bueno, el caso es que al final nos señalaron un local, y esto sí es cierto, que parecía de una película de terror. O sea, nos dicen que sabían perfectamente quiénes eran los autores del asalto a la iglesia, porque era una gente muy rara que se reunía en un local que resultó ser una antigua fábrica de tabacos enorme, enorme, descomunal, iba desde una manzana a otra. Y cuando nos señalan el lugar, pues vamos a ese edificio. No pudimos entrar porque estaba cerrado la puerta principal. La parte de atrás estaba tapiada con ladrillos y cemento. La puerta principal estaba cerrada con unas cadenas y unos candados enormes. Pero lo que sí vimos en la primera planta, en una ventana, de hecho en Cultos Satánicos hay varias fotos del edificio, apareció una cruz invertida. Era un grabado, no era un dibujo, no era un graffiti, no era una pintada, era una lámina. Es decir, eso se había hecho con intencionalidad, con una cruz invertida. Y claro, aquello ya desató nuestra imaginación, ¿no? Entonces, resumiendo mucho, elaboramos un plan para tomar al asalto la sede de la secta satánica de La Coruña. Así como suena. Y durante varios días, yo, joder, ya sé que son chiquilladas, pero yo me siento muy orgulloso, porque durante varios días estudiamos el edificio, dibujamos unos croquis de dónde, por dónde estaba la vía de acceso más factible, a cuántos metros estaba de altura el montacargas, cuántos metros de cuerda necesitábamos. Bueno, elaboramos un plan. Y entonces, como todos éramos vecinos de, casi todos éramos vecinos del mismo barrio, un día determinado todos le dijimos a nuestros padres que nos íbamos a quedar durmiendo en casa de Agus para estudiar, porque teníamos exámenes. Y en vez de quedarnos en casa de Angus, lo que hicimos fue, a eso de las 12 de la noche, 1 de la mañana, escaparnos para ir la noche de autos a tomar al asalto la sede de la secta satánica. Yo recuerdo que venía esa noche Simón. Si venía Simón, tenía que venir la bandera. No recuerdo. Al final éramos primero unos cuantos, pero a medida que se acercaba la hora de irnos al lugar, digamos que algunos habían recordado que tenían algo que hacer y se iban escaqueando, ¿no? No, pero estáis locos, claro, y si nos pilla la policía, claro, tú imagínate que nos llevan al calabozo, que se enteran nuestros padres. Al final, que recuerda que quedamos tres, los tres más tumbaos, y nos vamos a eso de las 4 o 5 de la mañana, ya muy tarde, nos vamos al edificio. Y cuando llegamos allí, claro, íbamos con las cuerdas de escalada, mosquetones, todo, las linternas, todo preparado. Y cuando llegamos allí, los muy cabrones me dicen: oye, pero tú esto lo dices de verdad, o sea, tú dices que vamos a entrar ahí, que se supone que hay una secta satánica. Y los cabrones no entraron, me dejaron solo. Qué malas personas, ¿eh? ¿Cómo se les ocurre hacer pues sí semejantes fachatez? Así que entré yo solo y fue súper interesante la experiencia. A mí me enseñó mucho sobre el miedo y sobre la sugestión. Porque claro, bueno, lanzamos la cuerda, ellos quedan pendientes de vigilar si pasa algún coche de policía o si algún vecino nos ve o lo que sea. Y yo entro por la parte de atrás del edificio con una linternilla de estas de petaca cutre, de las de antes, y con la cámara de fotos, y no llevé nada más. Y lo digo con cierta nostalgia. Fíjate cómo era la mentalidad de aquellos niños, de aquellos goonies, que yo recuerdo que había preparado hasta un botecito de agua bendita, porque claro, por si se aparecía el demonio, ¿no? Agua bendita, joder, bendita inocencia. Y al final me quedó todo en la mochila abajo, porque yo estaba tan acojonado, estaba tan asustado, que subí con la linterna, porque era de aquellas que te fijabas al cinto, y la cámara, porque la llevaba colgada a la espalda, si no... Sí, pues la linterna, y como no te marques una Land Wake, complicado, ¿no? Y cuando estoy dentro, me encuentro en una nave industrial inmensa, llena de columnas, que hacía que la de la linterna, claro, desplaza las sombras, ¿no? Entonces es súper interesante cómo es la mente humana, cómo esas sombras que se movían... Claro, yo de repente veía allí demonios, veía a Astarot, a Leviatán, a Asmodeo, a Lucifer, a Belial, toda la corte diabólica yo la vi allí materializarse. Había unas cuerdas, claro, después averiguamos que había sido una fábrica de tabacos, o sea que aquellos serían poleas para transportar las cajas, pero yo veo unas cuerdas colgando del tejado y ya me imaginaba que ahí es donde ataban y torturaban a las jóvenes vírgenes que luego serían sacrificadas en la Misa Negra. Vamos, ¿qué es lo que tiene ese tipo de cosas? Joder, que se te va la imaginación y ves lo que quieres ver. Lo que no fue imaginación es que me llevó un rato, estuve un buen rato dentro porque tuve que cruzar todo el edificio, que repito, iba de una manzana a otra, era enorme. Más o menos a medio camino me encuentro un cuartito, como un dormitorio, en el que allí había dormido alguien. Había una cama, probablemente sería un indigente, no lo sé. Había unos sobres de correspondencia y unos periódicos que me llevé y que luego nos permitieron investigar la titularidad del edificio y investigar lo que era, por las fechas de los periódicos más o menos datar el año en el que estuvo operativo aquella fábrica. Bueno, pero lo que ya me alucinó es que me encontré en ese cuartito, donde había una pequeña cama, un recorte con un 666. Podía haber sido un 333, un 111 o un 421, pero era un puto 666. Y tengo la fotografía está incluida en el cuaderno. Puntos satánicos, ¿no? En tu segundo, claro, libro. Entonces ya me reafirmo en que, hostia, esto no es una paja mental. Aquí hay algo que tiene que ver con satánico. Con lo cual, ya la sugestión se dispara. Porque yo ya me estaba imaginando que de repente entrase en un grupo de tíos con túnicas negras, atamé rituales para sacrificarme y sacarme el corazón y verse mi sangre. Pero el caso es que llegué, yo a donde quería llegar era al otro extremo, a la otra parte, a la parte delantera del edificio, a la sala donde estaba esa cruz invertida. Y llegué. Y era una sala enorme, había una especie de mesa muy larga, con restos de pintura, varios objetos por ahí, y de repente, y esto te doy mi palabra de honor, David, que ocurrió así, yo voy con una linterna en la mano, ¿no? Sí. Y de repente bajo el haz de la linterna hacia el suelo, porque todo el suelo estaba lleno de cascotes en un edificio abandonado, y para ver por dónde piso, de repente en la misma sala donde está esa cruz invertida, bajo el haz de la linterna y me encuentro la cara de un diablo siniestro mirándome directamente, tumbado en el suelo, y yo con mis pies encima de su pecho, y pego un bote. Ahí descubrí que la levitación existe, porque yo creo que levité varios metros. Me caí de culo al suelo, se me cayó la linterna, se me cayó la cámara, me quedé a oscuras, aterrorizado completamente. Como pude, a tientas, recuperé la pila, la metí dentro de la linterna, recuperé la cámara y hice varias fotos de aquel diablo, que en realidad era una pintura, de unos 2 metros de largo. Un diablo con una especie de tentáculos en lugar de mano. También están las fotos en el cuaderno de campo, en Cultos Satánicos. Y imaginé que ese sería el altar que en algún momento habría sido utilizado en esa secta, que luego descubrimos que eran los amigos de Lucifer Friend, que estaban estudiando en Santiago, que los dirigía una tía, luego ya los ubicamos, ¿no? pero esa es nuestra aventura, tomando al asalto la sede de una secta satánica en La Coruña. Luego empiezas a conocer a gente, ya lo comentábamos, ¿no? Y quizá tu primer gran amigo de misterio fuera de Galicia fue Javier Sierra. Claro. En 1986, ya lo había hecho antes, ya había, porque ahora revisando todas las Karma 7 me he encontrado esas reliquias en la sección de contactos de Karma 7, por donde pasamos todos. Cuando digo todos, quiero decir todos, los de mi generación y las anteriores, habían insertado anuncios en Karma 7 buscando gente que compartía sus aficiones. Entonces, yo había puesto un anuncio de Karma 7, la primera revista comercial dedicada a estos temas, que se lanza a finales de 72, noviembre del 72, y aguanta hasta el 90 y mucho, o 2000 y poco, ¿no? 2000 y poco. Pasó muchas etapas con distintas cabeceras, con distintos editores, y sí, hasta el 2000 y pico, en su última etapa. Pues yo puse un anuncio en 1986 diciendo que era un chaval de La Coruña, que me gustaban los temas de misterio, bla, bla, bla, bla, y que buscaba gente que quisiera intercambiar puntos de vista o entrar en contacto. Y entonces me escribe un crío de 15 años desde Vinarós, en Castellón, que se llamaba Javier Sierra. Esto fue en 1986. Y Javier y yo empezamos primero una relación epistolar, por carta, ¿no? Durante mucho tiempo. Hasta que un día se me ocurrió, como yo lo grababa todo, o sea, tenía a mi pobre abuela quemada, o le robaba las cintas de George Dan y de Antonio Machín para grabar conferencias y programas de radio, un desastre. Pues se me ocurrió, le planteé a Javier, primero empecé con Javier y luego ya con todos los demás, que como no existía el WhatsApp, nosotros inventamos el WhatsApp y los mensajes de voz. Y en lugar de estar tecleando las cartas, nos hablábamos las cartas. O sea, como estamos haciendo ahora, tú imagínate que esto es una grabadora de cintas cassette y yo te escribo una carta y en el medio inserto, oye, pues ayer estuve encuestando a un tipo que vio un fantasma y te mandaba la grabación de la entrevista al testigo. Como si fuera un programa de radio improvisado, casi, ¿no? Sí, pero no con vocación ni siquiera de programa de radio. Era algo que yo te contaba a ti. No, ya, pero y yo compartía documentos de mi archivo, documentos sonoros, contigo. Y esas cintas yo las conservo todas, ¿sí? Ostras. Ni siquiera nos había cambiado la voz. Yo tengo un acento gallego, Dios mío de mi vida. Claro, porque en algunos casos, por ejemplo, si yo quería responder a una cosa que me había dicho Javier, yo le mandaba devuelto el fragmento de su comentario y luego ya le respondía. Con lo cual, Javier me envió a mí en su momento algunos fragmentos de las cintas que yo le mandaba, y por eso digo que tenía un acento gallego que te llama atrás. Eso está, está digital. ¿Cómo digital? Está en cinta cassette. Está digitalizado. No, está en cinta cassette. Pásame un trozo, lo escuchamos todos. Ah, pues hay documentos memorables, ¿eh? Hay, por ejemplo, la primera entrevista. ¿Lo tienes en Galicia? Claro. ¿Tienes reproductor de cassette? Claro. Vale, ya me encargo yo. Vale, el caso es encontrar las cintas, pero vale. Bueno. Pues Puede que incluyamos aquí un fragmento, o no. No se sabe. Pero estaría guay, porque a mí me parece muy tierno, joder. Sí. Chavales de 16, 17 años. Puedo prometer y prometo que haré arqueología sonora en los próximos días e intentaré recuperar uno de esos fragmentos. No sabes lo que te puedes encontrar en esta noche. No te lo imaginas. Esta noche no duermo. Entre el informe del caso de que tú y yo sabemos que tengo que revisar. Tú que eres un gran melómano, las músicas que nos poníamos. Bueno, ¿ah, nos poníais músicas? Igual le retiras la palabra a alguien que yo me sé. Sí. Esto es una creación de Javier Sierra. Buenas tardes. de correspondencia de Javier Sierra, año 1987. Alerta OVNI. Tras el encuentro en la ermita de Vinaros, domingo 3 de enero, de 4 a 7 de la tarde, y en los estudios de Radio Nueva, charla coloquio sobre el fenómeno OVNI con la colaboración de expertos nacionales en el tema. Luis José Grifol, Ricardo Campo, Antonio Rivera y Juan José Benítez, entre otros, coordinados en un programa de Javier Sierra. 3 de enero, sintonízanos. Como siempre digo yo, las cuñas, la publicidad, ayuda siempre a recordar antiguos momentos. Y bueno, te he puesto un par de cuñas, tres concretamente, de las que te he ido poniendo a lo largo de todas las cintas que he ido mandándote, etcétera. Y supongo que te habrá hecho recordar buenos momentos, otro tipo de grabaciones de las citas que te he mandado anteriormente, etcétera. Así que espero que por lo menos te haya hecho recordar esos momentos. Voy a terminar más o menos de decirte lo que tengo que decirte. Atención a lo que sigue. Los números que tengo de realismo fantástico, de los libros de realismo fantástico en Plaza Janés, son el 1, el 2, el 4, el 11, el 13, el 14, el 16, el 26, el 27, el 44, el 79, el 81, el 83, el 88, el 89, el 94, el 109 y el 113. Rebobina la cinta si quieres volverlos a escuchar. Y te dejo con la grabación que habría estas dos cintas. La grabación es la de feliz cumpleaños, así que eso mismo. Feliz vigésimo primer cumpleaños y adelante. Con esto te dejo, amigo. Muy feliz cumpleaños, que lo pases en compañía de tus mejores amigos, de tu familia. Y ya sabes que desde Vinaroz, desde Madrid, desde cualquier sitio donde yo esté, tienes un amigo a tu disposición, un compañero, un hermano y en fin. Adelante. Me alegro muchísimo de que entres ya en la etapa de los 21 años y que, bueno, tienes por delante todo un año para hacer cosas maravillosas, cosas grandes, incluso en la televisión gallega. Desde aquí, desde Vinaroz, desde aquí, desde Madrid, desde aquí, desde cualquier punto de España o del mundo, ya sabes que me tienes a mí, que soy tu amigo, tu compañero y tu hermano. Muchas felicidades, Tito. Muchísimas felicidades y que se puedan celebrar muchísimos años. Contigo y para siempre, Javier. Hasta luego. Oye, cuéntame anécdotas que no sean muy conocidas, aventuritas con Javier. Bueno, ya se sabe lo de el hombre de Montserrat, ya se han contado muchas cosas, ¿no? Pero es que no hay nada más, o sea, ese es el top. No hay nada que pueda superar eso. Bueno, no hace falta que lo supere, puede estar muy por debajo. Pero, por ejemplo, ¿cómo os lo montabais para hacer llamadas nacionales o conferencias? Qué cabrón. Qué cabrón. Pues, está prescrito ya, Manuel, está prescrito ya. Pues resulta que un día, claro, a ver, hay que situarse. En aquella época no existían los teléfonos móviles, solo existían los fijos. Y no había tarifa plana. Y una llamada telefónica costaba un dinero. Costaba un poquito de dinero a persona de tu ciudad, pero fuera de la ciudad era conferencia. No, fuera de la ciudad, un pastón, vamos, una cosa terrible. Y de hecho nosotros utilizábamos cabinas telefónicas que te tenías que ir con las moneditas, con muchas moneditas, porque aquello tragaba y había que echar moneditas. ¿Te acuerdas de tu número de teléfono fijo de aquella época? Sí. ¿Puedes decir sin el último número? A ver si te acuerdas. 981-2993. Vale, si los dos últimos. 981 porque tenías que meter el prefijo de la ciudad. Ya, pero ese teléfono ya no está operativo, entiendo. No. Vale. Ya llovió. Entonces, una de dos, o usábamos las cabinas o teníamos que, a escondidas, sin que se enterasen nuestros padres, hacer uso del teléfono fijo de casa. Lo que significaba que a principios del mes que viene te ibas a ganar una buena colleja cuando llegas a la factura. Pero la providencia, y la divina providencia que nos ha tratado también, a veces ponía a nuestro alcance pues oportunidades y entonces pues no las podías dejar pasar. Pero yo preferiría que esto te lo contase Javier, que caiga sobre él la responsabilidad porque el invitado era él. No, bueno, pero tú también fuiste invitado una de las veces. Claro, pero yo ya había dejado mi factura la semana anterior. Es que, claro, a ver, a mí me la pagaron porque yo era uno solo. Sí. Pero por mucho que quisiera no podía llamar a los manos. Pero, o sea, a ver, la anécdota es que a mí un día me llaman del programa 3x4 de Isabel Gemio, en Televisión Española, en Barcelona, en Cataluña, se hacía en Cataluña. Y me pagan el viaje, yo flipando en la tele, Isabel Gemio, claro, imagínate que era un mito erótico para los críos como nosotros de aquella época. Y cuando termina el programa, no lo debía hacer mal, para que les gustó, porque me dicen, oye, qué guay, qué interesante, y tú podrías invitar, hablar de ovnis o recomendarnos a alguien que hablase de ovnis. Digo, ya, lo mío para psicología, pero tengo la persona que necesitas. Y le sugerí que llevasen a Javier Sierra. Y esa es la primera intervención televisiva de Javier Sierra. Ajá. Que yo la subí hace poco al canal del Ojo Crítico. Está el canal. El canal está lo que salió en televisión, no lo que pasó después en el hotel. ¿Escuchamos un fragmentito de lo que pasó en televisión? Ah, vale, muy bien. Venga, va. Mi pregunta es, me gustaría saber qué investigaciones ufológicas llevan a cabo en nuestro país. Gracias. De ese tema hablaba antes. Pues hemos invitado a Javier Sierra, que es investigador y divulgador del fenómeno OVNI. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué investigaciones ufológicas se llevan a cabo en este país? Pues las investigaciones en los últimos años en nuestro país abarcan muy diversas perspectivas del fenómeno OVNI. Desde hace unos años nos hemos dado cuenta de que el tema de los objetos voladores no identificados se ha convertido en una realidad bastante compleja y nos hemos dado cuenta cómo han aparecido nuevos espectros de investigación, como serían el tema de los abducidos, las personas que han sido llevadas a bordo o dicen haber sido llevadas a bordo de supuestas naves extraterrestres, y el tema de los contactados, de las personas que manifiestan haber mantenido contacto o seguir manteniéndolo. Oye, esa vocecita de Javier... Bueno, y porque no pueden ver el traje que me llevaba. La americana, la corbata, bueno, que yo iba peor. Éramos igual. De hecho, nos confundían. Hubo un tiempo que llegamos a tener la paranoia de si él era Manuel Sierra o yo era Javier Carballal. Porque todos los sitios nos confundían. Era alucinante. Y bueno, la anécdota, ya para no enrollarme mucho, es que mientras estábamos en el hotel... Yo creo que fue idea de Javier. O igual fue mía, no sé. Cualquiera de los dos. Yo creo que tú eres un poco más malota de los dos, ¿eh? Pues, sí, sigo siendo. Yo a Javier le veía cara de niño bueno. Yo creo que fue cosa tuya. No, no te fíes. No, no sé. El caso es que a alguno de los dos se nos ocurrió... Claro, a ver, estábamos en la habitación del hotel. Allí en la mesita había un teléfono. Macho, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No te puedes resistir. Entonces empezamos a llamar a toda la agenda de contactos que teníamos, empezando por la A y terminando por la Z, a todos, desde Paco Padrón en las Islas Canarias, a Benítez, a Rivera, a todo el mundo. Nos tiramos horas pegados al teléfono. Y a la mañana siguiente, cuando ya íbamos a abandonar el hotel para volver a Vinaros, a casa de Javier, claro, nos dice el recepcionista, disculpen caballeros, que hay aquí una pequeña facturilla pendiente. Joder, facturilla, yo no recuerdo ahora, pero eran muchos miles de pesetas. Ni vendiendo a Javier o Javier vendiéndome a mí pagábamos aquello. Entonces nada, tuvimos que intentar convencer a los del hotel de, no, pero si esto lo paga la productora. No, la productora ha dicho que no lo paga. Que sí, créame. Que lo paga la productora o no lo paga nadie. Que sí, que lo paga. Si yo estuve aquí la semana pasada y tal, y no sé. Ya, si me acuerdo de usted. Me decía. Y bueno, al final... Porque habías hecho lo mismo, claro. Claro, evidentemente. Lo que pasa es que yo lo hice menos porque era uno solo, no era dos bárcenas. Bueno, pero no un teléfono, al fin y al cabo, ¿no? Ya, hombre, pero es que nos íbamos turnando. O sea, que quieres descansar, quieres ir al baño, ya sigo yo, no te preocupes. Bueno, yo creo que nunca se hicieron tantas llamadas desde aquella habitación. Y misteriosamente, no sé por qué, nunca más nos volvieron a invitar. Qué curioso. Sí, no sé por qué. Seguro que Isabel Genio se echa de menos. Sí, seguramente se acordará todavía de la cuenta telefónica. Cuéntame alguna anécdota parecida, o bien con Javier o bien con otros compañeros que fueres conociendo. Tengo entendido que había una especie de modus operandi para conseguir alojamiento en los congresos a los que invitaban a los colegas, ¿no? Ah, sí. Bueno, esto se sigue manteniendo un poco, ¿eh? Esto te lo tenía que contar, datos, pero... te lo tenía que contar Bruno, que es el que sufrió la peor experiencia en un congreso. Cuando a nosotros nos invitaban, nosotros éramos colegas, joder, o sea, éramos, por encima de todo, éramos amigos. Entonces, siempre buscábamos la manera de que ninguno se quedase fuera, aunque no tuviésemos un puñetero duro. Entonces, si a uno le invitaban a un congreso y le pagaban una habitación de hotel, en esa habitación de hotel terminábamos durmiendo tres o cuatro, ¿no? Había que esperar a que no te viesen, o entrar por una ventana, o no sé, buscarte la vida. Espera, ¿cómo que entrar por una ventana? Por una ventana. ¿Habéis hecho eso? Sí, hombre, claro. Hombre, evidentemente, si no podías entrar por la puerta principal porque estaba el tío allí en la recepción, pues había que buscarse la vida, había que dormir en algún sitio. Espero que fuera algún bajo. No, un primero. Y en el caso de lo de Bruno, era en el tejado, macho, en el techo. Que al pobre, como no teníamos un puto duro, y era un congreso, yo creo que fue en Vinaroz, ¿eh? El segundo de Vinaroz. El pobre Bruno no se iba a quedar sin venir. O sea, Bruno tenía que estar. Y cuando llegó más tarde, estaban ya todas las habitaciones cogidas, y al cachondo del hostal se le ocurre decir, bueno, tengo un cuartito en la azotea, con muy buenas vistas, dice el hijo puta, muy buenas vistas. Pero que, en fin, es un poco humilde. Y era donde tenía las palomas, el cabrón, un palomar, con un olor a mierda. Yo que no se podía respirar. Y el pobre Bruno, que siempre ha sido muy sufrido, pues el hombre se iba para allí a dormir. Claro, le dijimos, no, tío, ni de coña, tú te vienes a la habitación. Y ahí también tuvimos que hacer algo, que ya estaba dentro del edificio, ¿no? O sea, que no hubo que más que esperar a que se acostase o a que se despistase el de recepción y bajarlo a nuestra habitación. Creo que estaba Nacho Cabria también allí. Oye, con lo serio que parece este hombre. ¿Cabria? Sí. Manuel. Bueno. Por favor. Yo conservo algunos documentos. Hubo unos años que... después de nuestra experiencia, claro, todo fue después del 87, después de lo que... Ignacio Cabria, conocidísimo antropólogo, que acaba de ver reeditado una edición ampliada de su famoso libro Entre ufólogos, creyentes y contactados, que ahora se llama Historia social de los ovnis en España, ¿no? 1950-1990. Que lo ha reeditado Reediciones Anómalas, ¿no? Correcto. Pues sí, muy serio, muy académico él, muy serio. Pero yo tengo unas fotos que me encontré hace poco, que están datadas probablemente en 1988-89, máximo 90, porque justo después de nuestra experiencia en el 87 en Montserrat, al año siguiente Javier organizó al año siguiente y en los sucesivos organizó varios congresos sobre ovnis en Vinaroz, sí, a los que íbamos todos en manada. Entonces, como el presupuesto era muy ajustado, digamos que dejábamos el hostal para la gente seria y respetable, para Antonio Rivera, para el padre Enrique López Guerrero, para la gente, en fin. Germán de Argumosa. Argumosa no sé si vino alguno de esos, no lo sé. Pero sí recuerdo a Jiménez de los, que, no, imagino que... De los de Vinaroz, no. Ah, vale. De Vinaroz, que yo recuerdo a Próspera, es que por eso digo lo de la anécdota. Porque nosotros, los bandarras, nos quedábamos en casa de Javier. Javier tenía una casa, un chalet, con bastante terreno, entonces tú ahí podías montar una tienda de campaña o dormir en el suelo. Y bueno, éramos críos, pues no había problema. Y tenía una pequeña piscina. Y tengo unas fotos muy divertidas de Próspera Muñoz y Enrique de Vicente, de Nacho Cabria y Enrique de Vicente, haciendo gamberradas en la piscina, o Próspera dándole un masaje, a Enrique, o Nacho con una máscara de Masái africana, que es como un antropólogo, haciendo lindo, o sea, pues cosas que hacían los amigos, joder, normal, por muy antropólogo que seas. Creo que de esto hablamos, no sé si en el programa que hicimos con Javier, o en aquello de la ufología radical, creo que algo comentaste de las insospechadas, lo que veían los pobres padres cuando se asomaban por la ventana, ¿no? Yo creo que los padres de Javier siempre estuvieron, ahora más, claro, súper orgullosos de él. Porque, claro, tú piensas que ahora no es difícil contextualizar lo que ocurrió en España. Sobre todo lo sufrimos más en Galicia en los años 80, cuando España se convierte en la puerta de entrada de la heroína. Algo comentabas antes. Y empiezan a morir en serie chavales, adolescentes, casi niños, por toda España, por culpa de la mierda de la heroína. Entonces nosotros, los del misterio, tuvimos una juventud que a lo mejor fuimos muy ingenuos. Mira, el otro día, bueno, hace un tiempo, comiendo cenando en casa de Javier Sierra con su mujer, con sus hijos, comentábamos anécdotas de nuestra juventud que nadie se creería. Es que nadie se creería las cosas que nos pasaban por pura inocencia, de pura ingenuidad, porque nuestro mundo, un día, recuerdo que a mí me lo dijo Grifo, que me dijo, para ti lo de la investigación es como un sacerdocio, ¿no? Como si fuésemos unos sacerdotes, o sea, lo que nos interesaba eran estos temas, no nos interesaba nada más. Entonces, plantearnos gastar el dinero de la paga semanal en una china de hachís o en una papelina, como hacían muchos de nuestros vecinos y compañeros de colegio o de instituto, era absurdo. ¿Tú sabes cuántos libros de ovnis te puedes comprar con lo que cuesta una china de hachís? O sea, no la gastábamos en un bocadillo para poder comprar más libros, sino comprar una china de hachís. Así que yo creo que nuestros padres, al principio, estaban preocupados, porque lo primero que piensa un padre cuando su hijo empieza a llegar con libros de cosas raras, hasta le han metido una secta. Pero cuando ya te empiezan a ver, por lo menos en mi experiencia, y sé que la de Javier también, cuando ya empiezan a ver que de repente sales en la radio, que de repente te publican un artículo y ves el nombre de tu hijo en una revista nacional como Karma 7, o que te entrevistan en el periódico local, o que te llevan, que sales con Isabel Gemio en la tele. Estaban orgullosísimos, claro. En una época en la que no todo el mundo salía en la tele y que cuando salía todo el mundo le reconocía por la calle. Ahora hay tropecientos canales y plataformas, pero en aquella época solamente había dos canales, ¿no? Claro, yo recuerdo. Bueno, en aquella ya empezaba a haber más, ¿no? En 89 empezaban las privadas, bueno, por ahí andaba la sí, cosa. Por ahí, ¿no? Esa es la época. Yo recuerdo otra anécdota que comento en Encuentros Cercanos del Tipo 4, que es el primer caso de abducción que yo investigo y que por una serie de circunstancias se publica en la revista 10 Minutos, justo cuando estábamos investigando, fue una serie de acontecimientos por un periodista vasco que había estado en Galicia, que buscaba historias de misterio, contactó con nosotros, y luego él le habló a la agencia Ainda Press de Madrid, que tenían que hacer una serie de artículos para el semanario 10 Minutos, que todavía existe, y buscando historias de misterio en Galicia, contactaron con nosotros. ¿Qué estáis haciendo ahora? Pues estamos investigando una abducción. ¡Hola, qué interesante! Hicieron un reportaje a doble página, que además después ese reportaje lo vio Encarna Sánchez, la famosa diosa de la radio, Encarna Sánchez, y Encarna Sánchez nos entrevistó al testigo y a mí. Claro, tú imagínate, para mi madre, una señora, una ama de casa de La Coruña, que su hijo salga en el programa de Encarna Sánchez y que se compre el 10 minutos y aparezca una foto de su hijo con la puta americana de mi padre, me quedaba grande, y un tupé muy ridículo, pero era su hijo, y se dedicó a comprar números de 10 minutos para enseñarle a las amigas del barrio, para llevar a la peluquería. Ay, mira, mi hijo sale 10 minutos. Seguramente te llamó Pedro Sánchez, que era el productor de Encarna Sánchez. Ay, no me acuerdo. De la época, luego posteriormente, sí. Yo solo recuerdo que la tía sería muy diosa Pedro, de la radio. Pedro Pérez. Sería muy diosa de la radio, pero era súper borde y le montó un pollo a los pobres técnicos de Radio Cadena en La Coruña, que yo flipaba. Estábamos el testigo y yo en el estudio, y la bronca que le echó en directo, en antena, al técnico, a mí no me pareció nada bien. Pero bueno, era Carla Sánchez, era la reina de la radio. Comentabas antes las anécdotas que comentabas con Javier de la inocencia, la candidez de juventud relacionadas con el misterio. ¿Cuenta alguna? Bueno, pues... claro, a ver, en aquella época todos éramos muy ingenuos, ¿no? Entonces yo recuerdo... Mira, estoy acordándome de dos. Es que me estoy acordando una buenísima. Esta sí te voy a contar. Venga. Pero esta es de Guijarro. Es que recuerdo que ya muchos años más tarde empezamos a hacer el programa Mundo Misterioso, Bruno y yo, y se crea en Madrid, esta vez en Madrid, un grupito de amigos en torno al equipo que hacíamos, Mundo Misterioso, que no éramos un equipo de radio, que éramos una familia, ya. Billy, Rubén, Bruno, no éramos un equipo profesional, porque nunca cobramos, por cierto, que lo hacíamos gratis, o sea que no era nada profesional, éramos un grupo de amigos. Y recuerdo un cumpleaños de Josep Guijarro, que Patricia era, digamos, Josep Blanco. Mundo Misterioso fue un nido de amor. Muchas parejas salieron de Mundo Misterioso. Y Patricia conoció a Josep en Mundo Misterioso, igual que Santi Camacho conoció a Antonia en Mundo Misterioso. Y entonces, en un cumpleaños de Patricia y Josep, ya eran pareja, pues... Estamos parando ahora mismo para pagar el pertinente peaje. Esto es un puto reality show, ¿eh? Sí, por favor. Aquí se cuenta todo. O sea, la tarjeta, no vamos a decir de qué entidad bancaria la tarjeta, a no ser señores de la Caixa que quieran poner algo de publicidad. Cállate que no tiene fondos. Bueno, el caso es que una broma muy simpática que recordamos todavía hace poco. Y es que, claro, como Patricia era la pareja de Josep, tenía las llaves de su casa. Sí. Entonces nos fuimos todos a la casa de Josep, aprovechando que la madre de Bruno estaba de visita en Madrid para ir a ver a Bruno. Sí. Todos nos metimos en la cocina, sabíamos a la hora a la que iba a volver Josep a casa. Todos nos escondimos en la cocina y le dejamos a la madre de Bruno sentada en el sofá. Entonces, claro, te imagínate, Josep ya entra en su casa, tú entras en tu casa, y de repente ves una señora muy seria. A la que no conoces, entiendo. A la que no conoces de nada, sentada en el sofá, viendo la tele. La señora le dice: ¿quién es usted? Y Josep dice: esta es mi casa. Y empieza a mirarla, claro, con sus fotos, su libro. ¿Pero usted quién es? No, ¿quién es usted? Lo hizo además la madre de Bruno, es genial. Sin ponerse a reír, bueno, fue espectacular. Esos minutos, yo creo que Josep estaba pensando que había sufrido una distorsión espacio-temporal, que había hermano, un verso paralelo, hasta que, claro, ya no aguantamos más las carcajadas, y cuando yo las carcajadas en la cocina, pues ya nos pilló, ¿no? Hostia, pero bueno. Esa cara de Josep al encontrarse a la madre de Bruno Carreñosa sentada en su sofá, eso fue épico, eso fue muy buena. ¿Qué más recuerdas? Ah, pues iba a contar la del puticlub. La primera vez que yo estuve en un puticlub. Sí. Es que es muy heavy. Iba acompañado de otro cándido ingenuo, tan cándido ingenuo como yo, o más, y nos invitan al programa El Pantáculo en la ETV. Michel Casas. El Pentáculo, ¿no? El Pantáculo. Pantáculo. Pantáculo, Pantáculo. Pantáculo. Sí, Pantáculo, como los... No, lo llamo. Pentáculo, el Pentáculo. No, pero el programa, creo recordar que era el Pentáculo. Bueno, da igual, el colgante de los cojones. El programa de Michel Casas. Bueno, pues nos invitan, y como era un programa, yo no sé muy bien. El programa de la famosa tinaja, ¿no? Exactamente. Sí. El caso de la tinaja. Pues yo no recuerdo si es que grababan dos programas el mismo día, o grababan uno un día y otro el día siguiente. El caso es que esta persona y yo fuimos juntos. Y de hecho, lamentablemente, los vídeos circulan todavía por ahí. Con nuestra americanita, nuestra corbatita, el aspecto ridículo de siempre. Y yo me imagino, y además se ve que Pruden Muguruza, que es un personaje, el protagonista del famoso OVNI de Treviño. Sí. El caso famoso. Que fue portada de Mundo Desconocido, ¿no? Exacto. pues estaba allí. Yo no sé si es que formaba parte del equipo o vino para hacer alguna sección, no recuerdo. Yo recuerdo que cuando terminamos de grabar, primero esta persona, luego yo, o al revés, Michel Casas, Prude Muguruza, él y yo, nos llevan a cenar, ¿no? Hemos invitado, pues nos llevan a cenar. Claro, y nosotros en nuestra nube, críos inocentes, pues hablando de ovnis y de no sé qué. Y cuando terminamos de cenar, nos dice, yo espero que no se cabren porque cuente esto, pero es que es la pura verdad. Yo lo siento, no habernos llevado, que se jodan. Cuando terminamos de cenar, nos dice, vamos a tomar una copita a un local aquí al lado. Y nos meten en un sitio que no habíamos visto en nuestra vida nada parecido, porque primero pensamos que era una discoteca, pero era una discoteca rara porque solo había tías. Y dices, joder, qué raro, ¿no? ¿Dónde están los tíos en Bilbao? Creo que era donde se grababa. No hay tíos en Bilbao, bueno. Con la luz tías, baja, ¿no? Además, sí, la luz baja y ligeritas de ropa. Y te juro por Dios, es que ni prestamos atención. Nosotros creo que en ese momento estábamos discutiendo sobre el caso de Klemeyer o las fotos de Paul Villa. O sea, estamos enzarzados en una discusión ufológica. Ah, señoritas, buenas noches, buenas noches. Nos meten, nos bajan a una mesa. Y sí recuerdo que todas las señoritas saludaban a Prudet. Supongo que sería porque eran lectoras de Mundo Desconocido o seguidoras de cuestiones ufológicas, no sé. Pero parecía que era conocido en el local. Entonces nos sientan en una mesa. Se nos une una chica brasileña que no recuerdo por qué la llamábamos Arraíña do Pozorro. No recuerdo por qué. Sí recuerdo que tuvo la amabilidad de regalarme un póster suyo como bailarina de salsa, que todavía debo conservar. ¿Cómo dices que se llamaba? Arraíña do Pozorro. No sé quién dijo eso. El caso es que Javier y yo, no sé si con un vaso de agua o de leche, cualquier cosa, seguíamos debatiendo sobre el caso de ayer, mientras, claro, Pruden y Mitchell pues estaban dando conversación a aquellas señoritas de la discoteca, ¿no? Y en un momento determinado, por educación, se acerca una chica y se sienta al lado de Javier y empieza a hablar con él. Y Javier, muy preocupado, me decía, caray, creo que he ligado. Pero no, nosotros no prestamos atención ni a Reina de Potorro ni a la otra. Nosotros seguíamos ensartados. Y claro, evidentemente, Michel Casas y Prude Muguruza. Fíjate, acabo de hacer un descubrimiento. Yo creo que lo del rumor de que somos gays viene de ahí. Porque ellos, cuando se dieron cuenta de que no prestábamos ninguna atención a aquellas señoritas y que estábamos hablando de un contacto suizo manco, en vez de estar a lo que estábamos, pues ya nos dijeron, ala, niños, venga para el hotel, iros a tomar. Y tardamos años en darnos cuenta de que nos habían metido en un lupanar. Porque nunca, ni si. Tú fíjate el grado de ingenuidad y de inocencia que teníamos, que ni siquiera nos dimos cuenta. Y ahora estoy pensando que quizá de ahí vino el rumor que se extendió después de que éramos gays. Claro, a ver, te llevan un puticlub y no le haces caso a las tías y estás ahí con el otro haciendo manitas. Normal, lógico. Manitas ufológicas. Claro, pero no, es que ni nos interesaba, macho, de verdad. Javier y yo llegamos a descubrir el género femenino más allá de abducidas, contactadas, ufólogas, mucho más tarde que el resto de la humanidad, pienso yo. Ah, bueno, pues yo ya. Pero es verdad que yo creo que tenía razón Grifol, que para nosotros era casi como un sacerdocio. Porque lo que nos interesaba, sobre todo después de lo que pasó aquella noche, era el tema, no nos interesaba, no teníamos ojos para nada más. Vale, a ver, has dicho... ¿Habrá sido de Arraíña do Pozorro? Has acabado diciendo el nombre de la persona, no sé si eres consciente. Pero yo creo que, no creo que le moleste, porque es una anécdota totalmente blanca, sí. Pero... Y de la que vosotros no tenéis absolutamente ninguna responsabilidad. Absolutamente ninguna. Y además que no pasó nada. Joder, que te prometo que no pasó absolutamente nada. Bueno, los congresos dan para mucho. No tanto las conferencias. Aunque bueno, ha habido conferencias bastante. Enrique Vicente, esas dan para todo. Enrique Vicente. Una conferencia de Enrique Vicente da para todo y para más. Incluso aunque no la dé él, O sea, una conferencia de Enrique de Vicente suya, aunque no la de él, sé que suena raro, da para mucho. Da para mucho, hay un gran anecdotario. A ver, ¿qué cosas pasaban con Enrique de Vicente y sus míticas conferencias? Cualquier cosa podía pasar, todo era posible. ¿Cuál es la más extraña que tú has presenciado? Las Palmas. Año 91-92. Germán Argumosa terminó cabreándose bastante porque casi pierde el avión. Pero todo fue culpa mía, porque por la noche, claro, a ver, nos juntas a todos en el mismo hotel, en Canarias, con piscina en la azotea. Eso es provocación. Claro, entonces, bueno, digamos que Enrique y yo tuvimos un rifirrafe y Enrique terminó vestido en la piscina. Accidentalmente. Sí, sí. Con tan mala suerte que se quedó afórico. O con tan buena suerte, depende. Y a la mañana siguiente, él daba la última conferencia de la mañana y yo la primera de la tarde. Entonces, cuando llega por la mañana, empezamos las conferencias y tal, Enrique llega afónico. Y se sube a la mesa para disculparse con Javier, porque para decir que él no iba a poder dar la conferencia, porque fíjense cómo se había quedado sin voz, por culpa del cabrón del Carvalho, y que la conferencia la iba a dar Javier Sierra, porque no había ningún problema, porque Javier conocía perfectamente la temática, y se iba a ocupar Javier, que él solamente iba a dar unas breves pinceladas. Las breves pinceladas duraron 2 horas y pico, cuando cada conferencia estaba estipulada en 1 hora. Y yo veía desde el público, veía que Enrique, claro, se iba enrollando. Pasaba de un tema a otro, de otro a uno. Como siempre. Y de repente empezaba a pegar pequeños botes, así como saltitos, ¿no? Pero él seguía como piloto automático. Él seguía hasta que en un momento terminado le dijo: Javier, deja de darme patadas. Bueno, la gente se empezó a levantar para irse porque era la hora de la comida y tal. Y cuando yo llegué por la tarde a dar la primera conferencia de la tarde, después de la comida, era la misma mesa, lógicamente. ¿Recuerdas la conferencia sobre qué era? La de Enrique era sobre manipulación del fenómeno ovni. Y la mía creo que era sobre satanismo. Era una época que yo estaba dando mucha caña al tema del satanismo por todos lados. Primeros de los 90, ¿no? Primeros de los 90, 91, 92. Y cuando yo me siento para empezar mi charla, veo toda la mesa llena de papeles, pequeños papeles. Reconozco la letra de Javier y eran mensajes que decían: Enrique, te quedan 5 minutos. Enrique, 3 minutos. Enrique, se acabó el tiempo. Enrique, cállate. Enrique, vámonos a comer. Enrique, stop. Enrique, basta. Luego ya pasó a las pataditas, claro. Sí, fue muy divertido ese congreso. Pero sin contar cuando se queman las diapositivas. Ah, por Dios, es buenísima. Esa es buenísima. Esa fue en el Colegio Mayor Chaminade, en Madrid, en unas conferencias que organizó Javier. Porque Javier estaba en ese colegio mayor. Sí, estaba estudiando periodismo en Chaminade. Y era lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Íbamos cuatro. O sea, cada día dábamos una conferencia. Un día Javier, otro día Enrique de Vicente, otro día Germán de Argumosa, otro día yo. Y creo que la última era un fórum que dábamos Javier y yo juntos. Y la de Enrique de Vicente fue memorable, memorable, memorable. Se titulaba ¿Quién manipula el fenómeno ovni? Y no es que te contase quién manipula el fenómeno ovni, sino te contaba la vida de todos y cada uno de los miembros de la familia, de todos y cada uno de los que manipulan el fenómeno ovni. Porque el tipo, bueno, primero que él llegó muy tarde, ¿no? Estábamos. Había que empezar 1 hora, fue un éxito espectacular. Si tú convocabas la conferencia a las 8, a las 7:30 ya no quedaba ni un sitio. La gente estaba sentada por el suelo, sentada en el escenario. O sea, era una cosa espectacular. Muchísima gente. Y son las 8 y Enrique no llega. Las 8:15 Enrique no llega. Las 8:30 Enrique no llega. Javier histérico ya. Claro, Javier dando tumbos. porque había pedido la sala al jefe de estudios y al director para dar una charla y Enrique no aparecía. No había teléfonos móviles, recuerdo, ¿eh? Y de repente, yo no sé si a las 9:45, bastante tarde, se abren de par en par las puertas del Chaminade. Enrique entra con unas bolsas, un montón de papeles en la boca, cajas de diapositivas. El taxista, la culpa es del taxista, o no sé qué nos dice. Le decimos, vea, sube al escenario, empieza ya, y nosotros, Javier y yo, te vamos colocando las diapos en el carro y te las ponemos para que empieces la conferencia ya. Y yo recuerdo que la cuarta diapositiva, bueno, en la cuarta diapositiva ya llevaba 2 horas de conferencia. Porque era una cosa, iba pegando botes de un tema a otro, era una cosa alucinante. Es lo que tiene saberlo todo, de todo, y quererlo contar. Pero yo recuerdo que la cuarta diapositiva era el cuadro de la Madonna y el Niño, atribuido a Filippo Lippi, que está en Florencia, que es un clásico, que se ve a una virgen y una especie de pastor mirando al cielo, un ovni. Apareció reproducido en millones de libros y de artículos, ¿no? Como imagen de ovni en el pasado. Bueno, o sea, pues que sí. Luego desmontaría a Diego Cogi, ¿no? Su fantástico trabajo publicado en varias partes en el Ojo Crítico, ¿no? Exactamente. Yo estuve en Florencia, en la capilla donde está el cuadro original. Bueno, pues pone esa diapositiva y se pone a empieza a contar, bueno, este es el cuadro La Madonna y el Niño, tipo de Filippo Lippi, de la escuela de Florencia, del siglo no sé qué, que por cierto tenía un cuñado que estuvo con Leonardo da Vinci, que por cierto tenía un primo que trabajó en la academia, y empieza a enrollarse, a hablar de la historia, de los pintores, del siglo no sé qué, y claro, como llevaba tanto tiempo hablando, el calor del proyector empezó a chuchurrir la diapositiva. Entonces, por detrás de Enrique, de repente se empieza a ver a la pobre Madonna que se va arrugando así. Claro, imagínate toda la sala partiéndose la caja. Y Enrique se ofendía, pero ¿de qué se ríen? Que es la Madonna y el Niño, Filippo Lippi de Florencia. Enrique, y nosotros le gritamos, Enrique, la diapo, la diapo. Hasta que se dio cuenta y puso la quinta diapositiva. Al final fueron más de 4 horas de conferencia. O sea, imagínate, a la 1:00 a.m. todavía había gente que a mí me alucinaba, que se levantaba, se iba a una máquina de Coca-Colas que había en el hall del Colegio Mayor y se volvía ya con una Coca-Cola, como diciendo, échale, no vamos a cenar, pero échale horas. Sí, sí, esa es la anécdota de la diapositiva. Aquellos maravillosos congresos. ¿Os puteabais mucho así entre vosotros cuando acababan las charlas o durante las charlas y estas cosas así de buen rollo? No, sé que eso lo habéis hecho tu generación, pero nosotros la verdad es que no, éramos muy buenos chicos, no éramos tan gamberros como vosotros. Bueno, a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido tirar a Enrique de Vicente a la piscina vestido. No, créeme, se lo merecía. De la hecho, cara, hay unas, la cara de niño malo que ha puesto cuando lo ha dicho no se puede describir por la radio. Hay unas fotos de Enrique ese día, a esa hora, poco antes de acabar en la piscina, pegándonos con unos bates de billar, sí. ¿Sabes? Como si fueran sables láser. Sí. O sea que sí, sí, sí se lo merecía. Oye, acabo de recordar que en uno de estos viajes en los que te pasó algo parecido, y es que el coche se paró y empezó a echar humo, descubriste que a los coches se les tenía que cambiar el aceite. Hostia. Esta me la han contado terceros, pero mira, ahora acabo de caer. ¿Qué pues pasó, Manuel? Me salió muy cara la broma. Sí, porque es lo que tiene andar siempre con prisa y vivir en un mundo aparte, en tu propia realidad alternativa. No me empieces a castanedar el programa. Y no, es que es verdad. Yo cada vez lo tengo más claro, que yo vivo en un mundo, en una realidad paralela, y no estoy yo muy en el mundo donde hay que estar. Y me habían invitado a un congreso de... Ay, por favor, ¿cómo se llama? Los congresos de más allá de la vida. ¿Egin? En Egin. ¿O Albacete? Egin. En Egin. ¿Y cuándo fue esto? ¿Recuerdas? Tuvo que hacer mucho tiempo ya, ¿no? No me acuerdo. Fue uno de los congresos de Egin, pero no recuerdo cuál fue. Se hacen todos los años. Y fue en uno de ellos. No, los de Egin, una época en la que iba yo, se hacían bianual. Que yo te conocí ahí. Te conocí en 2003 o 2005. 2005 te conocí yo. El congreso de Gin, ¿es verdad? Sí. ¿Es verdad? Sí. Que además había mucha gente allí conocida. Que hubo una discusión, una acalorada y tensa discusión durante la cena. Pues Y eso yo no me acuerdo. Eso no te acuerdas, madre mía. Sí, sí, sí, sí. ¿Sobre yo, qué? Bueno, sobre varios temas que no sería políticamente correcto contar aquí. Aunque a lo mejor, con el paso de los minutos lo hago. Porque hoy, como hoy la cosa no va de nada y de todo a la vez, nunca se sabe, ¿no? Pero sí, sí, sí, lo recuerdo. Bueno, ¿qué pasó? Cuéntanos. Bueno, pues nada, que salí de La Coruña, muy bien, muy contento. Había calculado el tiempo más o menos para llegar hasta Albacete, que es cruzar prácticamente España en diagonal de punta a punta, y no llegué ni a salir de Galicia. De repente escuché una explosión en el motor, empezó a salir mucho humo, mucho humo, mucho humo. El coche dijo, hasta aquí llegué, y allí se quedó. Claro, y cuando vino la grúa, cuando vino el tipo de la grúa, me dice, pero alma de cántaro, ¿pero tú cuándo le has cambiado el aceite al coche? Claro, yo decía, ¿qué aceite? El aceite es para cocinar, ¿no? No, te cuento una peor, te cuento una peor. Yo tuve un día mi añorado Lada Niva, el primer coche de verdad que yo tuve, un todoterreno ruso, que era un tanque, que podías usarlo para moldear herraduras en el capó, porque era de titanio, vamos. Entre eso y las cámaras Zenit tenías ahí una armadura que ni Robocop. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Pues imagínate la hostia que me pegué, que se quedó siniestro total. Hostia. Lada Niva. Y entonces me quedé incomunicado en mi casa, que estaba a unos 12 o 15 kilómetros de Betanzos, en medio del monte. Y además en lo alto, o sea, era una subidita importante para hacértela andando. Betanzos es un famoso pueblo de La Coruña, en Galicia. Coruña, sí. Y entonces mi hermano, que es un manitas, pues y que él me entendía de motos y tenía carnet de moto y esas cosas, me consiguió una moto. Yo no había visto una moto en mi vida, o sea, no tenía ni idea. Una moto de estas, nada, de una moto pequeñita, una moto de tipo Vespino, una cosa así. Sí. Y genial, yo todo contento. Me voy a recogerla a la tienda de su amigo, donde la había comprado, y me voy todo feliz con mi moto. Y al día siguiente vuelvo a poner una reclamación porque nos habían timado, porque la moto muy bien andaba, no corría mucho, pero bueno, por menos me permitía llegar hasta el pueblo y en el pueblo coger el autobús para La Coruña y tal, pero que no le funcionaban las luces, claro, que eso era un peligro. Entonces el dueño de la tienda se me queda mirando y me dice, ¿has probado a encender el botón? No. Claro, y es que tenía un botón para encender el faro. No. Bueno. Al final no puse la reclamación. Oye, y en estos andares de acá para allá. A ver, tú quieres destruir mi poca credibilidad, ¿no? O sea. No, pero estas anécdotas a la gente le gustan, Manuel. Ya, hombre, pues no son muy instructivas. Bueno, niños, lección de hoy. Las motos tienen un botón para encender la luz. ¡Hola, niños! Y a los coches hay que cambiarles el aceite. El aceite no es solo para cocinar. Mira, hemos contribuido al conocimiento. Cuéntame, la más surrealista que te haya pasado y que no recuerdes haber contado. Joder, te conté alguna vez lo de la moto y Nuestra Señora de Chamorro. No me suena. Es que esto no se puede contar. No, porque no se lo va a creer nadie. No puedes hacer eso a los oyentes, Manuel. Ya empiezan a arquear la ceja como del oso ahora mismo. No, porque además habría que confesar un delito. Pero, ¿de qué año es ese delito? Pues mira, del año 1900... Ha prescrito, cuéntalo. Yo creo que 85. Bueno, 86. Pero bueno, estamos hablando de casi 40 años, Manuel, por favor, esto ha prescrito, bueno, entonces, ya. Sí, ha prescrito. Bueno, ha descrito. Prescrito. Descrito es lo que vas a hacer tú ahora. Sí, perdón. Cabrón, es que como tú no conduces, llevo desde las 5 de la mañana al volante. Joder, estoy cansado. Pues eso hago espabilarte, lo hago por tu bien. Ya. Venga. Pues, a ver, esta historia es muy épica. Si quieres pongo música épica. Lo que ocurre es que, además del delito, puede afectar a un matrimonio. Muy apropiado. No. Y ser causa, bueno, iba a ser causa de divorcio, claro, si han pasado 40 años seguramente ya estarán divorciados, ¿eh? Los padres de mi amigo. Bueno, tú sabes que yo a principios de los 80, mi amigo Alberto y yo habíamos fundado el grupo Fénix. Y bueno, el caso es que nos llega un reporte de un caso de aterrizaje con abducción en el monte de Nuestra Señora de Chamorro, en el Ferrol, provincia de La Coruña. Ferrol del Caudillo. Sí, bueno, ya no era del Caudillo, pero fue exactamente el Ferrol del Caudillo. Ya no era del Caudillo. Ha seguido el hombre del nodo. Y entonces, esto fue, quiero recordar que un 4 de enero. Quiero recordar que fue un 4 de enero. Yo acababa de salir del hospital. Iban los Reyes Magos de camino. Nos los cruzamos, de hecho. Y es que te prometo que no, me has dicho una cosa surrealista, ¿no? Sí. ¿Tú estás seguro de que quieres que siga? Sigue. Te vas a cagar. Vale, va surrealista. Yo tenía un par de amigos que tenían coche, yo no tenía coche, tenía un par de vecinos que tenían coche y eran los que solía engañar para que me llevasen a viajes así, a ver casos a los que no llegaba el autobús, digamos, ¿no? Ajá. Y en esa ocasión resulta que no había ninguno de mis amigos con coche disponible, pero había uno que tenía una moto. Una puta moto Montesa Comando de 250 centímetros cúbicos que pesaba un cuarto de tonelada. Y una moto militar. Y entonces no se nos ocurre otra cosa que prepararnos, lo hicimos en muchas ocasiones, como no teníamos ni tienda de campaña, nos íbamos de vivac. De vivac es que tú te vas al medio del monte, improvisas una pequeña cabaña con ramas, con hojas, ahí metes los sacos de dormir, haces una hoguera. Esto ahora es inviable, vamos, ya no se puede hacer, el Seprona no te lo permitiría, pero en aquella época había mucha más libertad para acampar donde tú quisieras y como tú quisieras. Entonces nosotros nos planteamos irnos al monte de Chamorro, donde supuestamente se había producido ese aterrizaje y abducción, en plan supervivencia, en la moto Montesa Comando del cabrón aquel. Y entonces íbamos con ropa que se usaba mucho en aquella época para ir de acampada, ropa militar, muy resistente, con muchos bolsillos, con nuestras mochilas y una alforja. Recuerdo que llevábamos una alforja en la moto. Entonces me recoge en la casa de mis padres mi amigo, él se monta en la moto, yo me monto detrás, arranca, boom, y nos vamos con rumbo hacia Ferrol. Y nada más salir de La Coruña, empieza a llover. Y a llover. ¿Qué hacemos? Damos la vuelta. Y dice mi amigo, no, si esto escampa enseguida. No volvió a parar de llover en todo el día. Y vas en moto. Con lo cual, poquito a poco te vas calando. Que con la sensación de velocidad de la moto, desciende la sensación térmica. Y los cojoncillos te quedan como pequeñas canicas. O sea, mucho frío. Llegamos a Ferrol, preguntamos allí a distintos vecinos, oiga, el monte de Chamorro que se había visto, ¿no? Y en una casa de una, pero por caminos muy, muy rurales ahí con la moto. Y en una casa, ahí una señora mayor nos dice, sí, es aquel que se ve allí. Y nos muestra un monte bastante empinado y nos indica que allá arriba, aquello es el monte de Chamorro. Y en vez de buscar una carretera, un acceso, un camino, no, ¿qué va? Le pedimos a la señora si podemos dejar la moto allí debajo de un pequeño, en gallego se dice fallado, no sé cómo se dirá aquí, como un pequeño tejado para dejar un poco protegida. Y iniciamos el ascenso al monte, campo a través. Cargados con las mochilas, los sacos de dormir, la alforja, toda la comida, víveres, linternas. Y claro, hostia, desde abajo se veía más fácil. A medida que vas subiendo, sigue lloviendo, te resbalas, te caes, al final quedas totalmente cubierto de barro. la mochila cada vez te pesa más. A medio camino, a medio monte, esto lo digo con todo pudor, mi amigo, que estaba muy loco, me dice: joder, Manuel, mira, un burro. Y nos hicimos con el burro. No. Sí, un burro, un asno, estaba el pobre allí pastando. Pues lo reclutamos para la causa. Cargamos al pobre burro con las mochilas, las alforjas, los sacos de dormir. Ufología popular. Pero popular. Y seguimos monte arriba con el burro, hasta que al burro se le pusieron las pelotas, que de ahí no pasaba, y de ahí no pasó. Y tuvimos que seguir sin el burro. Pero lo peor es que cuando llegamos a lo alto, empapados, ya totalmente calados, cuando llegamos a lo alto del monte, nos encontramos. Primero, repito, llegamos a lo alto del monte, había una pequeña construcción de ladrillo y cemento, como una caseta, como era en realidad un repetidor, era un repetidor de radio militar, era un repetidor de la Armada, pero bueno, era un repetidor, una caseta, pues eso, de ladrillo y cemento, aproximadamente, bueno, no sé, de 1,80 m de alto y unos 2 metros de largo por 1,5 m de ancho aproximadamente, con una puerta metálica. Mi amigo estaba empezando a perder un poco el control de la situación y tenía una mínima repisa, quizá unos 10 centímetros de repisa, debajo de la cual nos protegimos un poco de la lluvia. Claro, te protegía el cogote, pero la lluvia te seguía cayendo en la nariz. No era muy... Y no dejaba de llover, como suele ocurrir en Galicia. Intentamos hacer una hoguera para calentarnos, nada, imposible. Y entonces mi amigo me dice: mira, allí hay otra caseta abierta. Pero entre nosotros y la caseta, que estaría a unos quizá 100 metros, había una alambrada y una verja, una verja con cable de espino de este circular, sí. Y luego una alambrada que estaba medio rota por la parte inferior. Claro, al verlo todo oxidado, yo te juro por Dios, si hubiéramos sabido que eso era un polvorín de una base militar, ni se nos habría ocurrido. Pero al verla medio rota, oxidada, dijimos: bueno, esto está abandonado. Y nuestra única intención era acceder a aquella otra caseta que se veía con la puerta entreabierta, para meternos dentro, hacer una hoguera, calentarnos, secar la ropa y comer. Sí. Así que saltamos la primera verja, nos colamos por debajo de la segunda, caminamos en línea recta, o sea, en ningún momento... Claro, todo esto, fíjate, íbamos vestidos con ropa militar y totalmente cubiertos de barro, de los pies a la cara. Y cuando llegamos ya a la puerta, que estaba medio entornada, recuerdo que yo iba adelante, y dije: me cago en la hostia, por fin, dándole una patada a la puerta para abrirla. Y lo que ocurre a continuación es que aparece un fusil de asalto CEMME, al final del cual estaba un pobre recluta muerto de miedo, que debía estar durmiendo o tocándose sus partes, no sé, porque vigilando no estaba, si no tenía que habernos visto saltar la alambrada y llegar hasta él. Y me planta el CEMME, recuerda más la sensación del cañón frío pegándome golpecitos en la frente, y el pobre chaval con un ataque de pánico gritando: quiénes sois, sois de la ETA. Y a mí no se me ocurre otra cosa que decirle: no, Grupo Fénix, Karma 7, Investigación del Misterio, venimos por lo del OVNI. Claro, y el pobre chaval con un ataque de pánico: pero qué OVNI, que como me ve el sargento me va a fusilar, que quiénes sois. Pensaba que éramos de la ETA o del Grapo. Y no nos pega un tiro de milagro. Y esto solamente fue el inicio de una epopeya que duró 2 días por media provincia de La Coruña, extremadamente surrealista. Yo nunca me había enfrentado a unas jornadas tan surrealistas como aquellas. Oye, ¿y cómo eran esas guerras sin cuartel contra los pseudoescépticos? Esta gente de ARP y demás, ¿no? ¿Cómo recuerdas aquella época? Brutales por... lealtad. Yo creo que por lealtad. Por lealtad a aquello en lo que creíamos. Yo casi he llegado a las manos por culpa de Benítez. O sea, yo hubo un tiempo en que el que se metiese con Benítez era como si se metiese con mi padre. Vamos, o sea, que podíamos llegar a las manos. Y teníamos enfrentamientos. Cuando llegó Internet, ya a finales de los 90, aparecieron los primeros chats en el IRC y los primeros canales. Y aquellos, esto sonará como a chino mandarín, ¿no? A los menores de 35, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Era, digamos, que el pre-messenger, pero no el messenger actual, sino el messenger de los muñecos verdes que bailaban entre sí, ¿no? Y estas cosas. Bueno, pero el messenger es para hablar dos personas. Allí nos reuníamos ciento y la madre. Sí, sí, sí. Eran canales. Bueno, luego podías meter a varias personas en la conversación y se puede seguir haciendo, pero era, dice, había como canales temáticos en los que la gente entraba. De hecho, uno de los. Yo creo que el primero es. Sinceramente, alguien me lo dijo un día, yo no lo sé. Alguien me dijo un día que el primer canal de chat de misterio de un programa de radio fue el de Mundo Misterioso. Porque Rubén, hablo del año 97. Si alguien conoce un canal anterior, genial. Pero nosotros en 1997, Rubén Sobrino tenía el canal de Mundo Misterioso en el IRC por el que pasaba todo el mundo. Y además era un canal que estaba activo en directo mientras hacíamos el programa, con lo cual, si venía Jiménez del Oso, si venía el Padre Pilón, si venía Fernando Argumosa, la gente le podía hacer preguntas interactuando a través del chat. Yo no sé si eso lo hizo alguien antes o no, pero yo digo que el año 97 nosotros lo estábamos haciendo. Y entonces existían los tontopollas estos de los escépticos, pseudoescépticos, que venían al canal a meter mierda. Y entonces se montaban broncas memorables en las que a veces nos tirábamos literalmente toda la noche discutiendo con ellos, toda la noche. Nos daban las 3, las 4, como diría Sabina, las 5, las 6, las 7, discutiendo con ellos. Y hay logs, hay conversaciones de la época memorables. Los chats fueron el lugar de grandes debates y de grandes enfrentamientos. Pues estaba Peña, para que la gente no lo entienda, esta gente eran negacionistas, ¿no? Decían que todo era falso, que vosotros os enriquecíais a costa de estos temas, que todo, ¿no? Aquellos que se dedicaban a la divulgación de estos temas eran unos farsantes, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, era la más radical de la del escepticismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, la historia del movimiento escéptico organizado, que es como ellos se denominan, no yo. Tú solo uniste las primeras letras de cada una de las. Es un acrónimo, tío, pero a ver, movimiento palabras. Escéptico organizado, ¿cuáles son las iniciales? MEO. Pues ya está, joder, que no me lo he inventado yo. Que yo no lo digo para tocarle los huevos, que es que lo dijeron ellos. Nunca mejor dicho. Que es el movimiento escéptico organizado. Pues empezó con Arifo, luego llegó a RP, y luego el Círculo Escéptico, pero nos referimos no a una organización en concreto, sino a todo el colectivo, al movimiento escéptico organizado, como ellos se denominan. Que no son escépticos, pero bueno, que ellos se denominan así. Y claro, como que era el ladrón, que todos son de su condición, yo me imagino que ellos se pensaban que nosotros cobrábamos, que nosotros nos lucrábamos. Hace poco, hace nada, hace unas semanas, cuando yo he publicado WAPS, El Secreto, un libro, ¿no?, sobre la aeronáutica no convencional. Correcto. Pues en el prólogo, que incluyo ahora, cuento la historia de cómo surgió ese libro en el año 95 y cómo ese libro y cuatro libros más míos yo los publiqué gratis. Claro, y me decía uno de los pseudoescépticos de aquella época: macho, es que nosotros no nos podíamos creer que vosotros lo hicierais gratis. Pues claro que lo hacíamos gratis, nosotros hemos currado gratis toda la puta vida. Se cree el ladrón. Claro, a eso voy. Que para nosotros el misterio era una pasión, no un modus vivendi. Y lo sigue siendo. Claro, evidentemente. A la prueba nos remitimos. Evidentemente. Pero ellos pensaban que nosotros nos forrábamos con los artículos, con las conferencias. Nadie te pagaba una puta conferencia. Si tenías suerte, te pagaban el billete de tren o de autobús o te metían en un palomar. Si tenías suerte. Y si no, te lo pagabas tú. Y si tenías mucha suerte, te metían en una habitación en condiciones en la que tú luego metías a tus tres colegas, evidentemente, ¿no? Para evidentemente. Que pudieras estar todos, ¿no? Pero para nosotros era, o sea, habríamos pagado por publicar en las revistas. De hecho, yo tengo una anécdota. Yo fui el primero de mi generación en publicar en Karma 7. yo mi primer artículo, macho, que mi primer artículo se publicó en la revista Karma 7 en 1985. Flipa. Uh-huh. 1985. Y como hicieron una crítica, o sea, fue una cosa muy rara. Fue una cosa muy rara porque lo que nosotros mandamos no era un artículo, era un informe de una investigación que habíamos hecho, que la redacté yo. Era un viaje a la parroquia de Nuestra Señora del Corpiño, donde se realizan exorcismos colectivos y demás. Uh-huh. Y claro, pues yo había hecho lo que hago en mis cuadernos de campo. 17:25, bajamos del autobús. 18:32, compramos un bocadillo chorizo. 19:13, hablamos con el cura. Nos dice tata, todo radiografiado. Entonces, como Ramón Plana, el director de Karma 7, no estaba muy acostumbrado a esa meticulosidad enfermiza, hizo una muy buena crítica y nos pidió más artículos. Entonces llegó un momento en que yo, te lo podría demostrar, yo he llegado a publicar 3 artículos en el mismo número de Karma 7, haciéndome un moyano. O sea, es que yo ya hacía media revista. Yo lo de Karma 7 era una locura. Bueno, y pues un ya día, no se la hace entera. Y un día, después de años de estar colaborando, recuerdo que fue Javier Sierra quien me dice: joder, tío, que ya me puedo ir a tal sitio, ya puedo comprar el billete, porque me llegó el talón de Karma 7. Y recuerdo que le digo: ¿talón? ¿Qué talón? ¿Cómo que talón? Por los artículos. Pero ¿cómo que por los artículos? Y me dice: pero a ti no te pagan. Y le digo: ah, pero a ti sí. Pero ¿pagan en Karma 7? Y claro, como yo nunca había preguntado, pues tampoco los cabrones habían tenido la molestia de decírmelo. Pero claro, quiero decir con esto que jamás, nunca, en ningún caso, digan lo que digan estos soplapollas, nunca en la vida nosotros nos motivó la pasta, nunca. Es que ni siquiera nos acordábamos de que te podían pagar por esto. Corramos un tupido velo. De hecho, creo que estamos llegando a nuestro destino. Sí. De manera que, bueno, esto vamos a tener que interrumpirlo de forma casi que abrupta. Manuel, tú mismo, no, pues, tengo problema. Ya, pero estamos llegando, entonces hay que hacer cosas. Vale, vale. Vale, dice. Menudo es. ¿Cómo te quejarás, macho? Cuando llegamos a los sitios. Sí. Y a bronca que me ha echado porque nos hemos parado a comer un huevo fritos con patatas en vez de cogerse un bocadillo para el coche. Esto se puede contar, ¿no? Pero es que, ¿cómo te gusta perder el tiempo, joder? Hay mucho que hacer y mucha carretera por delante. Sí, señor. Y lo comprobaremos en los próximos días. No sabremos si darán de sí para otro expediente DL. Manuel Carvallal, ¿qué tal? ¿Has estado a gusto? Ahora, como dé para otro expediente, va a ser memorable. Memorable. Así me gusta, que vayas poniendo los dientecillos largos, sí, como si de un vampiro se tratase. Si las cosas salen bien, va a ser histórico. Uh-huh. Pues bueno, hasta aquí, no sé cuánto tiempo llevamos, creo que llevamos cerca de 2 horas aquí rajando, ¿eh? ¿Cómo llamamos a esto, Manuel? Anecdotario del misterio, yo creo que sería una cosa más... Pues... correcta, ¿no? Porque hemos empezado aquí hablando de cosas de tu vida, pero luego se ha ido extendiendo. Titula tu programa, te dejo ese honor. Lo que hace Cuevas cuando está aburrido y quiere generar contenidos. Y lo que muchos, me temo, agradecerán a algún que otro oyente despistado. Pero bueno, pues nada. Lo dudo. Sin más, pues hasta aquí esta edición de Expediente DL. Espero que lo hayas pasado la mitad de bien de lo que me lo he pasado yo, que iba a ser complicado. Y bueno, pues hasta otra edición. Ya pues nos oímos. No sabemos en qué formato más adelante, en una nueva edición. ¿O no? Diálogo. ¿O sí? Turista en mi país, humor de contrabando. Extraño en mi ciudad, náufrago en mi barrio. Porque aún no he podido saber. Dimensión Límite. ¿Qué voy buscando? Dimensión límite.